La isla misteriosa. Julio Verne. Segunda parte. Capítulo 10. Encuentran tabaco y desemboca una ballena. Cuando Pencroff concebía un proyecto, no descansaba hasta que lo había ejecutado. Quería visitar la isla Tabor y, como para esta travesía era necesario un buque de cierta magnitud, quería construir inmediatamente dicha embarcación. Diremos el plan que trazó el ingeniero de acuerdo con el marino. El buque debería medir 25 pies de quilla y 9 de bao, lo que le haría rápido. Si salían bien sus fondos y sus líneas de agua, y no debería calar más de 6 pies, o sea, lo suficiente para mantenerse contra la deriva. Tendría puente en toda su longitud, abierto por dos escotillas, que darían acceso a dos cámaras separadas por una mámpara, e iría aparejado como un bergantín, con cangreja, trinquete, fortuna, flecha y foque. Velamen, muy manejable, que amainaría bien en caso de chubascos y sería muy favorable para aguantar lo más cerca posible de la costa. En fin, el casco se construiría a franco bordo, es decir, que los tablones de forro y de cubiertas enrasarían en vez de estar superpuestos, y en cuanto a las cuadernas, se las aplicaría inmediatamente después del ajuste de los tablones de forro, que serían montados en contracuadernas. ¿Qué madera se emplearía? Optaron por el abeto, madera un poco endijosa, según la expresión de los carpinteros, pero fácil de trabajar, y que sufre lo mismo que el olmo, la inmersión en el agua. Acordados estos pormenores, se convino en que, teniendo todavía 6 meses de tiempo hasta la vuelta de la buena estación, Ciro Smith y Pencroff trabajarían solos en la construcción del buque mientras Gedeón Spilett y Harbert continuarían cazando y Nav y Maese Hub, su ayudante, seguirían las tareas domésticas que les estaban encomendadas. Después de escoger los árboles, se los cortó, descuartizó y aserró en tablas, como hubieran podido hacerlo las sierras mecánicas. 8 días después, en el hueco que existía entre las chimeneas y el muro de granito, se preparó un arsenal, y allí se empezó una quilla de 35 pies de largo provista de un codaste en la popa y una rodela en la proa. Ciro Smith no había caminado a ciegas en esta nueva tarea. Era entendido en construcción naval como en casi todas las cosas, y había hecho antes sobre el papel el croquis de la embarcación. Por otra parte, estaba bien servido por Pencroff, que habiendo trabajado varios años en un arsenal de Brooklyn, conocía la práctica del oficio. Por tanto, tras cálculos severos y maduras reflexiones, pusieron las contracuadernas sobre la quilla. Pencroff, como es de suponer, estaba entusiasmado con su nueva empresa y no hubiera querido abandonarla un solo instante. Un acontecimiento tuvo el privilegio de separarlo, un día solo, de su taller de construcción. La segunda recolección del trigo, que tuvo lugar el 15 de abril. Había tenido tan buen éxito como la primera y dio la proporción de granos anunciada de antemano. 65 litros, señor Ciro, dijo Pencroff, después de haber medido escrupulosamente sus riquezas. Cerca de 2 fanegas, contestó el ingeniero. A 330.000 granos por fanega, hacen 660.000 granos. Pues bien, los sembraremos todos esta vez, dijo el marino, menos una pequeña reserva. Sí, Pencroff, y si la próxima cosecha da un rendimiento proporcional, tendremos 13.000 litros. ¿Y comeremos pan? Comeremos pan. Pero habrá que hacer un molino. Lo construiremos. El tercer campo de trigo fue incomparablemente más extenso que los 2 primeros, y la tierra preparada con sumo cuidado recibió la primera semilla. Pencroff volvió a sus tareas. Entretanto, Gedeón Spilett y Harbert cazaban por los alrededores, aventurándose bastante en los parajes todavía desconocidos del Far West, y llevando siempre sus fusiles cargados con bala por si tenían algún mal encuentro. Era aquel un laberinto inextricable de árboles magníficos tan unidos entre sí como si les hubiera faltado el espacio. La exploración de aquellas masas de bosque era muy difícil y el periodista no se aventuraba nunca a esta operación sin llevar consigo la brújula de bolsillo, porque el sol apenas penetraba por entre el tupido ramaje y hubiera sido difícil encontrar después el camino. La caza era más rara en estos parajes donde no tenía libertad de movimientos. Sin embargo, mataron tres grandes herbívoros durante la última quincena de abril. Eran koalas, de los cuales habían visto ya los colonos una muestra al norte del lago, y se dejaron matar estúpidamente entre las grandes ramas de los árboles donde se habían refugiado. Los cazadores llevaron las pieles al palacio de granito y con ayuda del ácido sulfúrico fueron sometidas a una especie de curtido que las hizo utilizables. Un descubrimiento precioso. Desde otro punto de vista, se hizo también durante una de estas excursiones descubrimiento que fue debido a Gedeón Spilett. Era el 30 de abril. Los dos cazadores se habían internado hacia el sudoeste del Far West, cuando el corresponsal, que precedía a Harbert unos 50 pasos, llegó a una especie de glorieta en que los árboles estaban más espaciados y dejaban penetrar algunos rayos del sol. Se sorprendió Spilett al notar el olor que exhalaban ciertos vegetales de tallos rectos, cilíndricos y ramosos, que producían flores dispuestas en racimos de granos pequeñísimos. Arrancó uno o dos de aquellos tallos y volvió al sitio donde estaba el joven, a quien dijo: «Mira, ¿qué es esto, Harbert?» «¿Dónde ha encontrado esa planta, señor Spilett?» «Allá, en un claro. Hay muchas». «Señor Spilett», dijo Harbert, «es un hallazgo que le da derecho a la gratitud de Pencroff». «¿Es tabaco?» «Sí, si no de primera calidad, es tabaco al fin y al cabo». «¡Qué contento se va a poner Pencroff! Pero no lo fumará todo. ¡Qué diantre! Nos dejará una buena parte». «Una idea, señor Spilett», dijo Harbert. «No digamos nada a Pencroff. Preparemos esas hojas y cuando esté curado y en las debidas condiciones le presentaremos una pipa ya cargada». «Conformes, Harbert. Y ese día ya no tendrán nada que desear en el mundo». El periodista y el joven hicieron una buena provisión de la preciosa planta y volvieron al palacio de granito, donde la introdujeron de contrabando, y con mucha preocupación, como si Pencroff fuera el más rígido aduanero. Se reveló el secreto a Cyrus Smith y a Nab, y el marino no sospechó nada durante todo el tiempo. Bastante largo, necesario para secar las hojas delgadas, picarlas y someterlas a cierta torrefacción. La operación exigió 2 meses, pero todas aquellas manipulaciones pudieron hacerse a espaldas de Pencroff, que, ocupado en la construcción del buque, no subía al palacio de granito nada más que a las horas de la comida y del descanso. Una vez, sin embargo, se interrumpió por necesidad su ocupación favorita. Fue el 1 de mayo. El día señalado para una aventura de pesca, en la cual todos los colonos tuvieron que tomar parte. Pocos días antes se había observado en el mar, a unas 2 o 3 millas de distancia, un enorme animal que nadaba en las aguas de la isla Lincoln. Era una ballena de grandísimo tamaño que verosímilmente debía pertenecer a la especie austral llamada ballena del Cabo. «¡Qué fortuna si pudiéramos apoderarnos de ella!», exclamó el marino. «Si tuviéramos una embarcación apropiada y un arpón en buen estado, yo sería el primero que diría: ¡corramos allá, porque ese animal vale la pena de ser capturado!». «En efecto, Pencroff», dijo Gedeón Spilett, «me alegraría verle manejar el arpón. Debe ser curioso». Muy curioso y no exento de peligro, dijo el ingeniero. Pero, dado que no tenemos medios para atacar a ese animal, es inútil que nos ocupemos de él. Me sorprende, repuso el periodista, ver una ballena en esta latitud, para ella bastante elevada. ¿Por qué, señor Spilett? Preguntó Harbert. Estamos precisamente en esa parte del Pacífico que los pescadores ingleses y norteamericanos llaman campo de ballenas. Y aquí, entre Nueva Zelanda y América del Sur, se hallan la mayor cantidad de las ballenas del hemisferio austral. Nada más cierto, respondió Pencroff. Y lo que a mí me admira es que no hayamos visto otras. De todos modos, ya que no podemos acercarnos a ellas, no importa que haya muchas o pocas. Y Pencroff volvió a su obra, exhalando un suspiro de sentimiento, porque todo marino es pescador, y si el placer de la pesca está en razón directa del tamaño del animal, puede juzgarse lo que experimentaría un ballenero en presencia de una ballena. Y si no se hubiera tratado más que de este placer, los colonos pensaban que semejante presa habría sido una fortuna para ellos, porque el aceite, la grasa y las barbas de la ballena podían servir para muchísimos usos. Ahora bien, sucedió que la ballena que los colonos habían visto no quiso, al parecer, abandonar las aguas de la isla, y desde las ventanas del Palacio de Granito y desde la meseta de la Gran Vista, Harbert y Gedeón Spilett, cuando no estaban de casa, y Nab, mientras vigilaba sus hornillos, no dejaban el anteojo de la mano observando todos los movimientos del animal. El cetáceo, que se había internado mucho en la bahía de la Unión, la cruzaba rápidamente desde el cabo Mandíbula hasta el cabo de la Garra, impulsado por su aleta caudal, poderosísima, sobre la cual se apoyaba y se movía a saltos con una velocidad que a veces llegaba hasta 12 millas por hora. Otras veces se acercaba tanto al islote que se le podía distinguir completamente. Era, en efecto, una ballena de la especie austral enteramente negra, cuya cabeza es más deprimida que la de las ballenas del norte. Se veía lanzar por los orificios de la cabeza a gran altura una nube de vapor o de agua, pues, por extraño que parezca, los naturalistas y los balleneros no están todavía de acuerdo en este punto. ¿Es aire o es agua lo que arroja la ballena? Generalmente se admite que es vapor que, al condensarse repentinamente al contacto del aire frío, vuelve a caer en forma de lluvia. La presencia de aquel mamífero marino llamaba poderosamente la atención de los colonos. Sobre todo Pencroff estaba nervioso y se distraía durante su trabajo, acabando por no poder resistir al deseo de poseer aquella ballena, como un niño que desea un objeto que está prohibido tocar. Por la noche soñaba con ella en voz alta y si hubiera tenido medios para atacarla, si la chalupa hubiera estado en situación de mantenerse en el mar, no hubiera vacilado en perseguirla. Pero lo que los colonos no podían hacer lo hizo por ellos la casualidad. Y el 3 de mayo, los gritos de Nab, apostado en la ventana de su cocina, anunciaron que la ballena había encallado en la playa de la isla. Harbert y Gedeón Spilett, que iban a marchar de caza, abandonaron sus fusiles. Pencroff arrojó su hacha. Cyrus Smith y Nab se unieron a sus compañeros y todos se dirigieron hacia el lugar donde el animal había encallado. Era en la playa de la Punta del Pecio, a 3 millas del Palacio de Granito y durante la marea alta. Probablemente el cetáceo no podría desprenderse con facilidad del sitio en que estaba. En todo caso, era necesario apresurarse para cortarle la retirada. Acudieron con picos y venablos, pasaron el puente del río de la Merced, bajaron por la orilla derecha, ganaron la playa y en menos de 20 minutos se hallaron junto al enorme animal, por encima del cual revoloteaba una nube de pájaros. ¡Qué monstruo! Exclamó Nab. Y la expresión era justa, porque era una ballena austral de 80 pies de longitud, un gigante de la especie que no debía pesar menos de 150.000 libras. Entretanto, el monstruo encallado no se movía ni trataba de ponerse de nuevo a flote, mientras la marea estaba alta. Los colonos tuvieron la explicación de la inmovilidad, cuando, al llegar la baja marea, pudieron dar vuelta a todo su cuerpo. Estaba muerta. Un arpón salía de su costado izquierdo. «Hay, pues, balleneros en nuestras aguas», dijo inmediatamente Gedeón Spilett. «¿Por qué?», preguntó el marino. «Porque aquí tenemos ese arpón». «No, señor Spilett, eso no prueba nada», contestó Pencroff. «Se han visto ballenas andar millares de millas con un arpón en el costado. Y, si esta hubiera sido herida al norte del Atlántico y hubiera venido a morir al sur del Pacífico, nada habría de extraño. Sin embargo», dijo Gedeón Spilett, a quien la afirmación de Pencroff no satisfizo. «Eso es muy posible», intervino Ciro Smith, «pero examinemos el arpón. Quizá, según la costumbre general, los balleneros han grabado en esta arma el nombre de su buque». «En efecto, Pencroff». Después de arrancar el arpón que el animal llevaba en el costado, leyó esta inscripción. «María Estela, Vinellar». «¿El buque de Vinellar? ¿Un buque de mi país?», exclamó. «¿El María Estela? Hermoso ballenero. Lo conozco muy bien». «Ah, amigos, un buque de Vinellar. Un ballenero de Vinellar». Y el marino, blandiendo el arpón, repetía con emoción aquel nombre tan querido, el nombre de su país natal. Como no podía esperarse que el María Estela reclamara el animal que había herido con su arpón, se convino proceder al despedazamiento de la ballena antes que llegara a la descomposición. Las aves de rapiña, que espiaban desde algunos días aquella rica presa, querían sin más tomar posesión de ella y hubo que ahuyentarlas a tiros. Aquella ballena era una hembra, cuyos pechos dieron gran cantidad de leche, que, conforme a la opinión del naturalista Dieffenbach, podía pasar por leche de vaca. Y en efecto, no se diferencia de ella por el sabor ni por el color, ni por la densidad. Pencroff había servido en otro tiempo en un buque ballenero, por lo que pudo dirigir metódicamente la operación del descuartizamiento, operación bastante desagradable, que duró 3 días, pero ante la cual ninguno de los colonos retrocedió, ni siquiera Gedeón Spilett, que, según decía el marino, concluiría por hacerse un excelente náufrago. El tocino cortado en lonjas paralelas de 2 pies y medio de espesor, y dividido después en pedazos que podían pesar 1000 libras cada uno, fue derretido en grandes vasos de barro, que se llevaron al sitio mismo de la operación, porque no se quería tener aquel mal olor en las inmediaciones de la meseta de la Gran Vista. En aquella fusión perdió la grasa 1/3 parte de su peso, pero había muchísima. La lengua sola dio 6000 libras de aceite y el labio inferior 4000. Además de esta grasa, que debía asegurar por largo tiempo la provisión de estearina y de glicerina, estaban las barbas, que sin duda tendrían su empleo especial. Aunque no se usaban paraguas ni corsés en el Palacio de Granito, la parte superior de la boca del cetáceo estaba, en efecto, provista en los dos lados de 800 láminas córneas muy elásticas, de contextura fibrosa y afiladas en sus bordes como 2 grandes peines, cuyos dientes de 6 pies de largo sirven para retener los millares de animalillos, pececillos y moluscos de que se alimenta la ballena. Terminada la operación, con gran satisfacción de los colonos, se abandonaron los restos del animal a las aves de rapiña, que debían hacer desaparecer hasta sus últimos vestigios, y los colonos volvieron a sus tareas ordinarias en el Palacio de Granito. Sin embargo, antes de volver al taller de construcción, Ciro Smith tuvo la idea de fabricar ciertas máquinas que excitaron la curiosidad de sus compañeros. Tomó una docena de barbas de ballena y las cortó en 6 partes iguales, aguzándolas por sus extremos. —¿Y para qué servirá eso, señor Ciro? —preguntó Harbert, cuando vio la operación terminada. —Para matar lobos, zorras y hasta jaguares. —¿Ahora? —No. Este invierno, cuando estemos rodeados de hielo y nieve. —No comprendo —repuso Harbert. —Vas a comprenderlo, hijo mío —añadió el ingeniero. —Este aparato no es invención mía, sino que lo emplean con frecuencia los cazadores de las islas Aleutianas, en la América rusa. Cuando vengan los hielos, estas barbas que ven las encorvaré. Las regaré con agua hasta que estén cubiertas de una capa de hielo que mantendrá su curvatura. Y luego, las sembraré sobre las nieves tras haberlas disimulado un poco bajo otra capa de grasa. Ahora bien, ¿qué sucederá si un animal hambriento viene a tragarse uno de esos cebos? Que el calor de su estómago fundirá el hielo y, extendiéndose el fanón, romperá sus intestinos con sus extremos aguzados. —Eso sí que es ingenioso —dijo Pencroff—. Y sobre todo, nos ahorrará pólvora y balas —añadió Cyrus Smith. —Eso vale más que las trampas —dijo Nab. —Esperemos, pues, el invierno. —Esperemos el invierno. Entretanto, adelantaba la construcción del buque y a finales de mes estaba medio forrado. Podía verse que sus formas serían excelentes para mantenerse bien en el mar. Pencroff trabajaba con un ardor sin igual, y solo su naturaleza robusta podía resistir tanto trabajo. Sus compañeros le preparaban en secreto una recompensa a sus trabajos, y el 31 de mayo debía experimentar una de las mayores alegrías de su vida. Aquel día, al terminar la comida, en el momento en que se iba a levantar de la mesa, sintió que se apoyaba una mano sobre su hombro. Era la mano de Gedeón Spilett que le dijo: —Un instante, amigo Pencroff. No se va la gente sin más. —¿Y los postres? —¿Se olvida usted de los postres? —Gracias, señor Spilett —contestó el marino—. Vuelvo al trabajo. —Pero una taza de café, amigo mío. —No, gracias. —Entonces, una pipa. Pencroff se había levantado y su cara, ancha y franca, se puso pálida cuando vio al corresponsal que le presentaba una pipa cargada, mientras Harbert le ofrecía una brasa. El marino quiso articular una palabra, pero no pudo. Haciendo la pipa, se la llevó a los labios. Después, aplicando la brasa, aspiró una tras otra 5 o 6 bocanadas. Una nube azul y perfumada se extendió por el cuarto, y de las profundidades de aquella nube salió una voz delirante que repetía: —¡Tabaco! ¡Verdadero tabaco! —Sí, Pencroff —dijo Cyrus Smith—. —Y buen tabaco. —¡Divina providencia, autor sagrado de todas las cosas! —exclamó el marino—. Ya no falta absolutamente nada en nuestra isla. Y Pencroff fumaba y fumaba sin cansarse. —¿Y quién ha hecho este descubrimiento? —preguntó al fin. —¿Tú, Harbert? —No, Pencroff. El autor del descubrimiento es el señor Spilett. —¡Oh, señor Spilett! —exclamó el marino abrazando al periodista, que jamás había sufrido un apretón tan grande. —¡Un Pencroff! —dijo Gedeón Spilett, recobrando su respiración un instante comprometida. —Una parte de esta gratitud se la debe a Harbert, que ha conocido la planta, a Ciro, que la ha preparado, y a Nav, que ha tenido el trabajo de guardarnos el secreto. —Pues bien, amigos, yo les recompensaré algún día. Entretanto, soy todo vuestro en vida y muerte. Capítulo 11. De nuevo el invierno. Discusión sobre el combustible. El invierno llegaba con el mes de junio, que es el diciembre de las zonas boreales. Y la principal ocupación de entonces fue la confección de vestidos pesados y de abrigo. Los muflones de la dehesa habían sido esquilados y la preciosa materia textil estaba dispuesta. No faltaba más que transformarla en tela. Claro que Cyrus Smith, no teniendo a su disposición cardas, ni peines, ni alisadores, ni estiradores, ni retorcedores, ni máquinas de las llamadas Mule Jenny y Sel Axtin para hilar la lana, ni telar para tejerla, tenía que proceder de una manera más sencilla y que ahorrase el hilado y el tejido. Se proponía utilizar la propiedad que tienen los filamentos de lana cuando se los prensa en todos sentidos. Se entrelazan unos con otros y constituyen por este cruzamiento esa tela que se llama fieltro. Aquel fieltro podía, pues, obtenerse por un simple bataneo, operación que, si disminuye la flexibilidad de la tela, aumenta notablemente sus propiedades conservadoras del calor. Ahora bien, precisamente la lana que daban los muflones se componía de vellones cortos, buena condición para la fabricación del fieltro. El ingeniero, ayudado por sus compañeros, incluido Pencroff, que otra vez tuvo que abandonar su construcción naval, comenzó las operaciones preliminares que tuvieron por objeto quitar la sustancia oleosa y grasa impregnada en la lona, que se llama churre. El desgrasamiento se verificó en cubetas llenas de agua a 60 grados de temperatura y en las cuales se dejó sumergida la lana 24 horas. Después, se hizo un lavado a fondo mediante baños de sosa y luego, aquella lana, cuando estuvo suficientemente seca por la presión, se puso en estado de ser bataneada, es decir, de producir una tela sólida, tosca, y que no habría tenido ningún valor en un centro industrial de Europa o de América, pero que debía ser preciosísima en los mercados de la isla Lincoln. Este género de paño ha debido ser conocido en épocas remotas, y era, en efecto, la primera tela de lana fabricada por el procedimiento que iba a emplear Cyrus Smith. En lo que sus conocimientos de ingeniero le sirvieron más fue en la construcción de la máquina destinada a batanear la lana, porque supo aprovecharse de la fuerza mecánica, utilizada hasta entonces, que poseía el salto de agua de la playa para mover un batán. Nada más rudimentario. Un árbol provisto de dientes que levantaban y dejaban caer alternativamente pilones verticales. Cubos destinados a recibir la lana, en cuyo interior caían los pilones, y un fuerte armazón de madera que contenía y ligaba todo el sistema. Así era la máquina, y así había sido hasta el momento en que se tuvo la idea de reemplazar los pilones por cilindros compresores y someter la materia, no a un bataneo, sino a una laminación. La operación, dirigida por Cyrus Smith, tuvo éxito. La lana, previamente impregnada de una disolución jabonosa destinada por una parte a facilitar su deslizamiento, unión, comprensión y reblandecimiento, y por otra impedir su alteración por el golpeteo, salió del batán en forma de una áspera tela de fieltro. Las estrías y asperezas del vellón se habían enganchado y entrelazado las unas en las otras de tal modo que formaban una tela igual, apta para hacer vestidos y mantas. No era ni merino, ni muselina, ni cachemira de Escocia, ni stoff, ni reps, ni raso de China, ni Orleans, ni alpaca, ni paño, ni franela. Era fieltro lincolniano. Y la isla Lincoln contaba con una industria más. Los colonos tuvieron buenos vestidos y buenas mantas, y pudieron esperar sin temor el invierno de 1866 a 1867. Los grandes fríos comenzaron a hacerse sentir hacia el 20 de junio, y Pencroff, con gran pesar, tuvo que suspender la construcción del buque que, por otra parte, terminaría la próxima primavera. La idea fija del marino era hacer un viaje de reconocimiento a la isla Tabor, aunque Cyrus Smith no aprobaba aquel viaje, que no tenía otro objeto que el de satisfacer una curiosidad, porque evidentemente no había esperanza de hallar socorro alguno en aquella roca desierta y casi árida. Un viaje de 150 millas, en un barco relativamente pequeño, por mares desconocidos, le preocupaba. Si la embarcación, una vez en alta mar, no podía llegar a la isla Tabor, ni volver a Lincoln, ¿qué sería de ellos en medio de aquel Pacífico tan fecundo en siniestros? Cyrus Smith hablaba con frecuencia de este proyecto con Pencroff y le sorprendía la obstinación del marino sobre este viaje, obstinación que el mismo Pencroff no acertaba a explicarse. Porque, en fin, le dijo un día el ingeniero, debe observar, amigo mío, que después de haber hablado también de la isla Lincoln y de haber manifestado tantas veces el dolor que experimentaría si tuviese que abandonarla, es el primero en querer salir de ella. Por pocos días, nada más, contestó Pencroff. Por pocos días, señor Ciro. Solo ir y volver, después de haber visto lo que hay en ese islote. Pero no puede valer lo que vale la isla Lincoln. Eso desde luego. Entonces, ¿por qué aventurarse? Para saber lo que pasa en la isla Tabor. Pero si no pasa nada, ni puede pasar, ¿quién sabe? Y si le sorprende una tempestad, no hay que temerla en la buena estación, repuso Pencroff. Le pediré permiso para hacer solo con Harbert ese viaje. Amigo, repuso el ingeniero, poniendo la mano en el hombro del marino. Si le sucediera una desgracia a usted, o a ese muchacho, a quien la casualidad nos ha dejado por hijo, ¿cree usted que podríamos consolarnos? Señor Ciro, contestó Pencroff con inmutable confianza, no le causaremos esa pena. Ya volveremos a hablar del viaje cuando llegue el momento. Creo que, cuando haya visto nuestro buque bien aparejado, bien acastillado, y cuando observe cómo se porta en el mar, cuando hayamos dado la vuelta a nuestra isla, porque la daremos, estoy seguro de que no tendrá inconveniente en dejarnos marchar. No puedo ocultarle que ese buque que ha ideado va a ser una obra maestra. Diga al menos nuestro buque, Pencroff, repuso el ingeniero momentáneamente desarmado. La conversación concluyó así, para volver a empezar después, sin que quedaran convencidos ni el marino ni el ingeniero. Hacia finales de junio, cayeron las primeras nieves. De antemano habían almacenado provisiones en la dehesa, y no fue preciso visitarla diariamente, aunque sí una vez por semana. Colocaron las trampas de nuevo, y se hizo el ensayo de los instrumentos fabricados por Cyrus Smith. Las barbas de la ballena, encorvadas, aprisionadas en un estuche de hielo y cubiertas de una espesa capa de grasa, fueron colocadas en los límites del bosque y en el sitio por donde pasaban continuamente los animales para ir al lago. Con satisfacción del ingeniero, su invención, imitadora de los pescadores aleutianos, tuvo un éxito completo. Una docena de zorras, algunos jabalíes y hasta un jaguar se dejaron engañar por el cebo y fueron encontrados muertos con el estómago perforado por los fanones al extenderse. Y aquí debemos hablar de un ensayo que fue la primera tentativa hecha por los colonos para comunicarse con sus semejantes. Gedeón Spilett había pensado muchas veces en arrojar al mar una noticia metida en una botella que la corriente llevaría quizá a alguna costa habitada o en confiarla a las palomas. Pero, ¿cómo esperar que las palomas o botellas pudieran atravesar la distancia que separaba la isla de toda tierra habitada, no inferior a 1.200 millas? Hubiera sido una locura. El 30 de junio, se capturó un albatros herido en la pata por un tiro de Harbert. Era una ave de la familia de esas grandes voladoras, cuyas alas extendidas miden 10 pies de envergadura y que pueden atravesar mares tan amplios como el Pacífico. Harbert hubiera querido conservar aquella ave cuya herida se curó rápidamente, a la cual quería domesticar, pero Gedeón Spilett le hizo comprender que no podía desaprovecharse aquella ocasión de intentar una correspondencia mediante aquel correo con las tierras del Pacífico, y Harbert tuvo que ceder, porque, si el albatros había venido de alguna región habitada, volvería a ella cuando se viese libre. Tal vez, en el fondo, Gedeón Spilett, en cuyo ánimo dominaba el espíritu de cronista, deseaba con ansia lanzar un interesante artículo respecto de las aventuras de los colonos en la isla Lincoln. ¡Qué triunfo para el corresponsal del New York Herald! Y para el número que publicase la crónica, si por ventura llegaba a manos de su director, el ilustre John Bennett. Gedeón Spilett redactó una noticia sucinta que fue metida en un saco de tela fuerte engomada. A la noticia acompañaba una súplica, para que el que la encontrase la remitiera inmediatamente a las oficinas del New York Herald. Aquel saquillo fue atado al cuello del albatros, y no a una de sus patas, porque estas aves tienen la costumbre de descansar en la superficie del agua, y después se dio libertad a aquel rápido correo del aire. Los colonos lo vieron desaparecer entre las brumas del oeste. —¿A dónde irá? —preguntó Pencroff. —Hacia Nueva Zelanda —contestó Harbert. —¡Buen viaje! —exclamó el marino, que por su parte no esperaba grandes resultados de aquella correspondencia. Con el invierno, continuaron las tareas del interior del Palacio de Granito, reparaciones de vestidos, confecciones diversas, entre otras las velas de la embarcación que se cortaron del inagotable depósito del aerostato. Durante el mes de julio, los fríos fueron intensos, pero no se economizaron ni leña ni carbón. Ciro Smith había instalado otra chimenea en el salón, y allí pasaban las largas noches del invierno. Hablaban durante el trabajo. Se leía cuando las manos estaban ociosas y el tiempo transcurría con provecho para todos. Era un verdadero gozo para los colonos, cuando desde aquella sala bien alumbrada por bujías, bien calentada por el carbón de piedra, después de una comida reconfortante, el café de saúco humeando en la taza y las pipas desprendiendo un humo odorífero, oían la tempestad mugir fuera. Habrían experimentado un bienestar completo si éste pudiera existir para los colonos que estaban lejos de sus semejantes y sin comunicación posible con ellos. Hablaban siempre de su patria, de los amigos que habían dejado en ella y de la grandeza de la República Norteamericana, cuya influencia no podía menos de acrecentarse. Ciro Smith, que había desempeñado un papel importante en los asuntos de la Unión, interesaba a sus oyentes con sus relatos, sus puntos de vista y sus pronósticos. Un día, Gedeón Spilett le dijo: «Pero en fin, querido Ciro, todo este movimiento industrial y comercial que usted predice continuará en progresión constante. ¿No corre peligro de verse detenido tarde o temprano?» «¿Detenido? ¿Por qué?» «Por falta de carbón, que puede llamarse el más precioso de los minerales». «Es el más precioso», contestó el ingeniero. «Y parece que la naturaleza lo ha querido demostrar así haciendo el diamante, que en último análisis no es más que carbón puro cristalizado». «¿Quiere usted decir, señor Ciro», repuso Pencroff, «que se quemarán diamantes a guisa de hulla en las calderas?» «No, amigo mío», contestó Ciro Smith. «Sin embargo, insisto en lo que he dicho», añadió Gedeón Spilett. «¿Negará usted que un día se habrá extinguido completamente la provisión de carbón?» «Los yacimientos de hulla son todavía muy considerables, y los 100.000 obreros, que arrancan anualmente 100 millones de quintales métricos de mineral, están muy lejos de agotar tan pronto los depósitos». Considerando la proporción creciente del consumo de carbón de piedra, repuso Gedeón Spilett, se puede presumir que esos 100.000 obreros serán pronto 200.000 y que se duplicará la extracción. Pero después de los yacimientos de Europa, con el auxilio de nuevas máquinas podrán explorarse más a fondo. Las minas de América y de Australia suministrarán por largo tiempo todavía lo necesario para el consumo de la industria. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó el periodista. Al menos por 250 o 300 años. Eso nos debe tranquilizar, intervino Pencroff, pero es alarmante para nuestros bisnietos. Ya se inventará otra cosa, dijo Harbert. Esperemos, contestó Spilett, porque sin carbón no hay máquinas, y sin máquinas no hay trenes, ni vapores, ni fábricas, ni nada de lo que exige el progreso de la vida moderna. —¿Pero qué se inventará? —preguntó Pencroff. —¿Lo imagina usted, señor Ciro? —Algo, amigo mío. —¿Y qué se quemará en vez de carbón? —Agua —respondió Ciro Smith. —¡Agua! —exclamó Pencroff. —Agua para calentar las calderas de los vapores y de las locomotoras. —Agua para calentar el agua. —Sí, amigo mío —repuso Ciro Smith. Agua descompuesta sin duda por la electricidad y que llegará a ser entonces una fuerza poderosa y manejable. Todos los grandes descubrimientos, por una ley inexplicable, parece que se encadenan y se completan en el momento oportuno. Sí, amigos míos, creo que el agua se usará un día como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada y simultáneamente, producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad mucho mayor que la de la hulla. Un día el pañol de los vapores y el tender de las locomotoras, en vez de carbón, se cargarán de esos dos gases comprimidos, que arderán en los hornos con un enorme poder calorífico. No hay que temer, pues, mientras esta tierra esté habitada, suministrará elementos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, los cuales no carecerán jamás de luz ni de calor, como tampoco de las producciones de los reinos vegetal, mineral y animal. Creo que, cuando estén agotados los yacimientos de hulla, se producirá el calor con agua. El agua es el carbón del porvenir. Quisiera ver eso, dijo el marino. —Has madrugado mucho, Pencroff —contestó Nab, que intervino con estas palabras en la conversación. Sin embargo, no fueron las palabras de Nab las que terminaron la conversación, sino los ladridos de Top, que estallaron de nuevo con aquella entonación extraña que ya en otra ocasión había preocupado al ingeniero. Al mismo tiempo, Top dio vueltas de nuevo alrededor de la boca del pozo que había en el extremo del corredor interior. —¿Qué es lo que tiene Top? ¿Por qué ladra así? —preguntó Pencroff. —¿Y por qué gruñirá Hub de esa manera? —añadió Harbert. En efecto, el orangután, uniéndose al perro, daba señales inequívocas de agitación, y los dos animales parecían estar más alarmados que irritados. —Es evidente —dijo Gedeón Spilett— que ese pozo está en comunicación con el mar, y que hasta su interior viene, sin duda, a respirar algún animal marino. —Así parece —añadió Pencroff—. No tiene otra explicación. —Vamos, silencio, Top —dijo el marino, volviéndose hacia el perro—. Y tú, Hub, retírate a tu cuarto. El perro y el mono se callaron. Hub volvió a acostarse, pero Top se quedó en el salón y continuó lanzando gruñidos durante toda la noche. No se volvió a tratar del incidente, pero el ingeniero conservó el ceño fruncido. Durante el resto del mes de julio hubo alternativas de nieve y de frío. La temperatura no descendió tanto como en el invierno anterior, pues el máximo no pasó de 80 Fahrenheit, 13 grados 33 minutos centígrados bajo cero. Pero si aquel invierno fue menos frío, en cambio fue más agitado por las tempestades y el vendaval. Hubo también violentos asaltos del mar, que comprometieron más de una vez las chimeneas. Parecía que unas corrientes originadas por una conmoción submarina levantaban aquellas olas monstruosas, precipitándolas contra la muralla del Palacio de Granito. Cuando los colonos, asomados a sus ventanas, observaban aquellas masas de agua que se estrellaban a su vista, no podían menos de admirar el magnífico espectáculo de aquel furor imponente del océano. Las olas chocaban y saltaban en espuma resplandeciente. La playa desaparecía bajo aquella inundación rabiosa, y el macizo de granito parecía levantarse del fondo del mismo mar, cuyas olas se elevaban a una altura de más de 100 pies. Durante aquellas tempestades era peligroso aventurarse por los caminos de la isla, porque era frecuente la rotura y caída de árboles. Sin embargo, los colonos no dejaron pasar una semana sin ir a visitar la dehesa. Afortunadamente, aquel recinto abrigado por el contrafuerte sudeste del monte Franklin no padeció demasiado por la violencia del huracán, que perdonó los árboles, los cobertizos y la empalizada. Pero el corral, establecido en la meseta de la Gran Vista, y por consecuencia expuesto directamente a los golpes de viento del este, sufrió deterioros de mucha consideración. El palomar quedó destechado 2 veces y la barrera quedó destruida. Todo aquello exigía ser repuesto de una manera sólida, porque se veía claramente que la isla Lincoln estaba situada en uno de los parajes peores del Pacífico. Parecía que formaba el punto central de los vastos ciclones, que la azotaban como la cuerda de un trompo de música, pero aquí el trompo estaba inmóvil y la cuerda giraba. Durante la primera semana de agosto se apaciguó poco a poco el huracán, y la atmósfera recobró la calma, que parecía haber perdido para siempre. Bajó la temperatura, el frío volvió a ser muy intenso, y la columna termométrica descendió a 80 Fahrenheit bajo cero, 22 grados centígrados bajo cero. El 3 de agosto se hizo una excursión proyectada desde algunos días a la parte sudeste de la isla, hacia el pantano de los Tadornes. Los cazadores deseaban atacar la casa acuática que establecía allí sus cuarteles de invierno. Patos silvestres, cercetas y otras aves pululaban en aquellos parajes. En esta expedición no solamente tomaron parte Gedeón Spilett y Harbert, sino también Pencroff y Nab. Solo Cyrus Smith, pretextando un trabajo, se quedó en el Palacio de Granito. Los cazadores tomaron el camino del puerto del Globo para ir al pantano, después de haber prometido regresar por la tarde. Top y Hub les acompañaban. Cuando pasaron el puente del río de la Merced, el ingeniero lo levantó y se volvió a casa con el pensamiento de llevar a cabo el proyecto para el cual había querido quedarse solo. Su proyecto consistía en explorar minuciosamente el pozo interior, cuya boca se abría al nivel del corredor del Palacio de Granito y que comunicaba con el mar, puesto que en otro tiempo había dado paso a las aguas del lago. ¿Por qué Top daba vueltas alrededor de aquel orificio? ¿Por qué lanzaba tan extraños ladridos cuando se acercaba a aquel pozo, estimulado por cierta especie de alarma? ¿Por qué Hub acompañaba a Top en esa especie de ansiedad? ¿Tenía aquel pozo otra ramificación además de la comunicación vertical con el mar? ¿Se ramificaba de algún modo hacia otras partes de la isla? Esto era lo que Cyrus Smith deseaba saber, y para saberlo quería empezar por estar solo. Había resuelto intentar la exploración del pozo durante una ausencia de sus compañeros, y se le presentaba la ocasión de hacerlo. Era fácil bajar hasta el fondo del pozo empleando la escalera de cuerda que ya no se usaba desde la instalación del ascensor y cuya longitud era suficiente. Esto hizo el ingeniero. Arrastró la escalera de cuerda hasta la boca del pozo, cuyo diámetro medía unos 6 pies, y la dejó desarrollarse. después de haber atado sólidamente su extremo superior. Luego, encendió una linterna, tomó su revólver, se colgó un machete al cinturón y comenzó a bajar los primeros tramos. Por todas partes la pared estaba lisa. Algunas puntas de roca salían de trecho en trecho, y por medio de ellas hubiera sido realmente posible a un ser ágil subir hasta la boca del pozo. Esta fue la observación que hizo el ingeniero, pero, recorriendo con cuidado con la linterna aquellos salientes, no encontró ninguna señal, ninguna rozadura que pudiera inducir a creer que hubiesen servido para escalar. Bajó más, alumbrando con su linterna todos los puntos de la pared. No vio nada sospechoso. Cuando llegó a los últimos tramos, sintió debajo de sí la superficie del agua, que estaba entonces perfectamente tranquila. Ni a su nivel, ni en ninguna otra parte del pozo se abría corredor alguno lateral que pudiera ramificarse por el interior de la masa de granito. El muro que Cyrus Smith golpeó con el puño del machete sonaba lleno. Era un granito compacto, a través del cual ningún ser viviente había podido abrirse camino. Para llegar al fondo del pozo y subir después hasta la boca, era absolutamente necesario pasar por aquel canal, siempre sumergido, que le ponía en comunicación con el mar a través del subsuelo pedregoso de la playa, y esto no era posible sino para animales marinos. En cuanto a la cuestión del sitio a donde iba a parar aquel canal, el punto del litoral o de la profundidad bajo las olas donde terminase era imposible resolver. Cyrus Smith, terminada su exploración, volvió a subir, retiró la escalera, tapó de nuevo el brocal y se dirigió, pensativo, al salón del Palacio de Granito, diciendo entre sí: nada he visto y sin embargo aquí hay algo. Capítulo 12. Hoop lucha como uno más. Prueba del barco construido. Aquella tarde volvieron los cazadores, que habían hecho muy buena caza, y venían cargados, es decir, con la carga que podían buenamente llevar cuatro hombres. Top traía una ristra de cercetas alrededor del cuello, y Hoop un cinturón de gallinetas de agua alrededor de su cuerpo. «Aquí tenemos, amo», exclamó Nav, «entretenimiento para algún tiempo. Conservas, pasteles, agradable reserva, pero alguien me tiene que ayudar. ¿Cuento contigo, Pencroff?» «No, Nav», contestó el marino. «El aparejo del barco me reclama y por ahora tendrás que pasarte sin mi ayuda». «¿Y usted, señor Harbert?» «Yo mañana tengo que ir a la dehesa», contestó el joven. «Entonces me ayudará el señor Spilett». «Por complacerte, Nav», repuso el periodista, «pero te prevengo que, si me descubres tus recetas, las voy a publicar». «Como usted guste, señor Spilett», respondió Nav. «Como usted guste». Y así fue como, al día siguiente, Gedeón Spilett se convirtió en ayudante de cocina de Nav y quedó instalado en su laboratorio culinario. Pero antes el ingeniero le había manifestado el resultado de la expedición del pozo realizada la víspera, y sobre este punto el corresponsal fue de la misma opinión de Ciro, que, aunque nada había encontrado, quedaba, sin embargo, un secreto. Los fríos continuaron todavía durante una semana, y los colonos abandonaron el palacio de granito solo para cuidar el corral. La vivienda estaba perfumada con los olores que exhalaban las sabias manipulaciones de Nav y del corresponsal. Pero no todo el producto de la casa del pantano se transformó en conserva. Aquel frío intenso conservaba perfectamente la carne. Se comieron patos silvestres y otras carnes frescas, y se declararon superiores a todos los animales acuáticos del mundo conocido. Durante aquella semana, Pencroff, ayudado por Harbert, que manejaba hábilmente la aguja del velero, trabajó con tal ardor que quedaron terminadas las velas de la embarcación. La cordelería de cáñamo no faltaba gracias al aparejo que se había encontrado con la cubierta del globo. Los cables, las cuerdas de la red, todo aquello formaba un excelente material del cual sacó el marino muy buen partido. Las velas fueron guarnecidas de fuertes relingas y aún quedaba para fabricar las drisas, los obenques, las escotas, etc. En cuanto a los motones, por consejo de Pencroff, y mediante el torno que se había instalado, fabricó Cyrus Smith los necesarios. Se acabó el aparejo mucho antes que estuviera concluido el barco. Pencroff hizo también una bandera azul, roja y blanca, cuyos colores habían sido suministrados por ciertas plantas tintóreas muy abundantes en la isla, pero a las 30 estrellas, que representaban los estados de la Unión, que resplandecen en el pabellón norteamericano, el marino añadió una más, la estrella de la isla Lincoln, porque ya consideraba su isla como unida a la Gran República. Y si no de hecho lo estaba, al menos de corazón, decía. Entretanto, se enarboló aquel pabellón en la ventana central del Palacio de Granito y los colonos le saludaron con tres hurras. La estación fría tocaba a su término, y parecía que aquel segundo invierno iba a pasar sin incidente grave, cuando en la noche del 11 de agosto la meseta de la Gran Vista se vio amenazada de una devastación completa. Después de un día de mucho trabajo, los colonos dormían profundamente cuando hacia las 4 de la mañana se despertaron sobresaltados al oír los ladridos de Top. El perro no ladraba aquella vez cerca de la boca del pozo, sino en el umbral de la puerta y se echaba sobre ella como si quisiera derribarla. Hub, también por su parte, daba gritos agudos. «¿Qué hay, Top?», exclamó Nav, que fue el primero que se despertó. El perro continuaba ladrando con furor. «¿Qué pasa?», preguntó Sir Smith. Y todos vestidos apresuradamente se precipitaron hacia las ventanas de la habitación y las abrieron. Se presentó ante sus ojos una capa de nieve que apenas parecía blanca en aquella oscurísima noche. No vieron nada, pero oyeron singulares ladridos que resonaban en la oscuridad. La playa había sido invadida por cierto número de animales que las tinieblas impedían distinguir. «¿Qué es eso?», exclamó Pencroff. «Lobos, jaguares o monos», contestó Nav. «¡Diablos! ¿Pueden llegar a lo alto de la meseta?», dijo el corresponsal. «¿Y nuestro corral?», exclamó Harbert. «¿Y nuestra plantación?». «¿Por dónde han pasado?», preguntó Pencroff. «Sin duda por el puentecillo de la playa que alguno de nosotros habrá olvidado levantar», contestó el ingeniero. «En efecto», dijo Spilett, «recuerdo que dejé echado el puente». «Buena la ha hecho usted, señor Spilett», exclamó el marino. «Lo hecho, hecho está», sentenció Sir Smith. «Ahora atendamos lo que hay que hacer». Tales fueron las preguntas y respuestas que se cruzaron rápidamente entre Cyrus Smith y sus compañeros. Era indudable que el puentecillo había dado paso a aquellos animales que habían invadido la playa, y cualesquiera que fuesen, subiendo por la orilla izquierda del río de la Merced, podían llegar a la meseta de la Gran Vista. Por consiguiente, era preciso ganarles en celeridad y combatirlos si se obstinaban en pasar. «¿Pero qué animales son esos?», preguntó Pencroff por segunda vez en el momento en que los ladridos resonaban con más fuerza. Aquellos ladridos hicieron estremecer a Harbert, acordándose de haberlos oído en su primera visita a las fuentes del Arroyo Rojo. «Son culpeos, son zorras», dijo. «Adelante», exclamó el marino. Y todos, armándose de hachas, de carabinas y de revólveres, se precipitaron en la banasta del ascensor y bajaron a la playa. Los culpeos son animales peligrosos cuando hay muchos e irritados por el hambre. Sin embargo, Los colonos no vacilaron en arrojarse en medio de ellos, y sus primeros tiros de revólver, lanzando rápidos relámpagos en la oscuridad, hicieron retroceder a los primeros asaltantes. Lo que importaba era impedirles subir a la meseta de la Gran Vista, porque entonces las plantaciones y el corral habrían quedado a merced suya, e inevitablemente habrían producido estragos inmensos, tal vez irreparables, sobre todo en lo que se refería al campo de trigo. Pero como la invasión de la meseta no podía efectuarse sino por la orilla izquierda del río de la Merced, bastaba oponer a los culpeos una barrera insuperable en la estrecha porción de la orilla del río comprendida entre este y la muralla de granito. Así lo comprendieron todos, y por orden de Ciro Smith, se apresuraron a dirigirse al sitio designado, mientras la bandada de culpeos se movía y saltaba en la oscuridad. Ciro Smith, Gedeón Spilett, Harbert, Pencroff y Nab se colocaron de forma que presentaban una línea infranqueable. Top, abriendo sus formidables mandíbulas, precedía a los colonos e iba seguido de Hoof, armado de un garrote nudoso que blandía como una maza. La noche era muy oscura, y no se veía a los agresores, sino los fogonazos de las descargas, cada una de las cuales hacía indudablemente por lo menos una víctima. Las zorras debían ser más de 100, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. «No hay que dejarlas pasar», exclamó Pencroff. «No pasarán», contestó el ingeniero. Pero si no pasaron, no fue por falta de tentativas. Las últimas filas empujaban a las primeras y hubo que sostener una lucha incesante a tiros de revólver y hachazos. Muchos cadáveres de culpeos debían cubrir ya el suelo, pero la banda no parecía disminuir, sino al contrario, se renovaba sin cesar por el puentecillo de la playa. En breve los colonos tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo y no dejaron de recibir algunas heridas, aunque ligeras por fortuna. Harbert, de un tiro, había libertado a Nab, sobre cuya espalda acababa de caer un culpeo como hubiera podido hacerlo un tigre. Tov peleaba con verdadero furor, saltando al cuello de las zorras y estrangulándolas. Hoop, armado de su garrote, daba palos de ciego a todas partes, y en vano se le quería detener. Dotado sin duda de una vista que le permitía penetrar en aquella oscuridad, estaba siempre en lo más duro del combate y lanzaba de cuando en cuando un silbido agudo, que era la señal de alegría. En ciertos momentos se adelantó tanto que al fogonazo de un tiro de revólver se le pudo ver rodeado de 5 o 6 grandes culpeos, a los cuales hacía frente con la mayor sangre fría. La lucha debía concluir en ventaja para los colonos, aunque fuera al cabo de 2 horas largas de resistencia. Los primeros resplandores del alba determinaron sin duda la retirada de los asaltantes, que huyeron hacia el norte pasando el puentecillo, y Nab corrió inmediatamente a levantarlo. Cuando la claridad iluminó suficientemente el campo de batalla, los colonos pudieron contar unos 50 cadáveres esparcidos por la arena. «¿Y Hoop?», exclamó Pencroff. «¿Dónde está Hoop?». El orangután había desaparecido. Nab le llamó y por primera vez Hoop no respondió al llamamiento de su amigo. Todos se pusieron en busca de Hoop, temiendo encontrarlo entre los muertos. Se examinó el sitio de los cadáveres que manchaban la nieve con su sangre y encontraron a Hoop en medio de un verdadero montón de culpeos, cuyas mandíbulas y espinazos rotos manifestaban haber estado en contacto con el terrible garrote del intrépido animal. El pobre Hoop tenía en la mano un pedazo de su estaca rota, pero, privado de su arma, había sido derribado por el número de enemigos y tenía en su pecho profundas heridas. «¡Está vivo!», exclamó Nab, que se había inclinado sobre él. «Lo salvaremos», repuso el marino. «Lo cuidaremos como a uno de nosotros». Parecía que Hoop lo había entendido, porque reclinó su cabeza sobre el hombro de Pencroff, como para darle las gracias. El marino también estaba herido, pero sus heridas, lo mismo que las de sus compañeros, eran insignificantes, porque gracias a sus armas de fuego casi siempre habían podido mantener la distancia conveniente entre ellos y sus agresores. Solamente el orangután tenía heridas graves. Nav y Pencroff lo llevaron hasta el ascensor sin que apenas saliera de sus labios más que un débil gemido. Lo subieron con cuidado al Palacio de Granito, donde fue instalado en uno de los colchones que se tomaron de una cama, y le lavaron las heridas. No parecía que hubiesen alcanzado a ningún órgano vital. Pero Hub estaba muy debilitado por la pérdida de sangre, y la fiebre se declaró con bastante intensidad. Le acostaron después de haberle vendado las heridas y se le impuso una dieta, como una persona, según decía Naf, haciéndole beber algunas tazas de tisana refrigerante, cuyos ingredientes suministró la oficina de farmacia vegetal del Palacio de Granito. Hub durmió al principio con un sueño agitado, pero poco a poco su respiración se hizo más regular y se le dejó descansar tranquilamente. De cuando en cuando, Tov, andando, por decir así, de puntillas, iba a visitar a su amigo y parecía aprobar los cuidados que tenían con él. Una mano de Hub pendía fuera de la cama, y Tov la lamía con aire de pesadumbre. Aquella mañana se procedió a dar sepultura a los muertos, que fueron arrastrados hasta el bosque del Far West, y allí enterrados. Aquel ataque, que hubiera podido tener consecuencias tan grandes, fue una lección para los colonos, y desde entonces no se acostaron nunca sin que uno hubiera pasado a examinar si todos los puentes estaban alzados y si era o no posible alguna invasión. Hub, después de haber inspirado serios temores durante algunos días, reaccionó contra el mal. Su constitución triunfó. Disminuyó la fiebre poco a poco y Gedeón Spilett, que entendía algo de medicina, le declaró en breve fuera de peligro. El 16 de agosto, Hub empezó a comer. Nav le hacía unos platitos azucarados que el enfermo saboreaba con fruición porque era algo goloso, y Nav no había hecho nunca nada para corregirlo. «¿Qué quiere usted?», decía Gedeón Spilett, que alguna vez le reconvenía mimar al orangután. El pobre Hub no tiene más placer que el de la boca, y me alegro mucho de poder mostrar así la gratitud por sus servicios. 10 días después, el 21 de agosto, Maese Hub se levantó de la cama. Sus heridas estaban cicatrizadas, y todos comprendieron que no tardaría en recobrar su vigor y flexibilidad habituales. Como todos los convalecientes, se vio acometido de un hambre devoradora, y el periodista le dejó comer cuanto quiso, porque se fiaba de ese instinto que con frecuencia falta a los seres racionales y que debía preservar al orangután de todo exceso. Nav estaba encantado de ver cómo volvía el apetito a su discípulo. «Come», le decía, «come, amigo Hub, y no te prives de nada. Has vertido tu sangre por nosotros y lo menos que puedo hacer es ayudarte a reparar tus pérdidas». En fin, el 25 de agosto se oyó la voz de Nav que llamaba a sus compañeros. «¡Señor Ciro! ¡Señor Gedeón! ¡Señor Harbert! ¡Pencroff, vengan!». Los colonos, reunidos en el salón, se levantaron y acudieron hacia donde Nav les llamaba, es decir, al cuarto de Hub. «¿Qué hay?», preguntó el periodista. «Vean ustedes», contestó Nav, lanzando una sonora carcajada. Maese Hub fumaba tranquila y seriamente, sentado como un turco en el umbral del Palacio de Granito. «¡Mi pipa!», exclamó Pencroff. «Se ha apoderado de mi pipa». «Ah, valiente Hub, te la regalo. Fuma, amigo mío, fuma». Y Hub lanzaba gravemente espesas bocanadas de humo de tabaco, lo cual parecía proporcionarle un gozo exquisito. Ciro Smith no se mostró tan admirado del incidente y citó varios ejemplos de monos domesticados que se habían acostumbrado a fumar. Pero desde aquel día Maese Hoop fue propietario de una pipa, la del marino, que permaneció suspendida en su cuarto cerca de la provisión de tabaco. Él mismo la cargaba y la encendía como una brasa, y cuando fumaba, parecía el más dichoso de los cuadrumanos. Ya se comprenderá que aquella comunidad de gustos no hizo más que estrechar entre Hoop y Pencroff los lazos de amistad que unían al mono y al honrado marino. «Quizá es un hombre», decía algunas veces Pencroff. «Nav, ¿te extrañarías si un día se pusiera a hablarnos?» «No», contestó Nav. «Me extraña lo contrario, que no hable, porque realmente no le falta más que la palabra». «Me gustaría», dijo el marino, «que el día menos pensado me dijese, ¿vamos a cambiar de pipa, Pencroff?» «Sí», contestó Nav. «Qué desgracia que sea mudo de nacimiento». Con el mes de septiembre terminó completamente el invierno, y los colonos volvieron con más ardor a sus trabajos. La construcción del barco adelantó rápidamente. Tenía ya toda la tablazón de forro y se pusieron las cuadernas interiores para unir todas las partes del casco, haciéndolas flexibles por medio del vapor de agua que se prestaba a todas las exigencias del gálibo. Como no faltaba madera, Pencroff propuso al ingeniero que se forrara interiormente el casco con hiladas de tablones a lo largo, que aseguraría la solidez de la embarcación. Ciro Smith, no sabiendo lo que podía acontecer en el futuro, aprobó la idea del marino de hacer el buque lo más sólido posible. El forro y el puente quedaron concluidos el 15 de septiembre. Para calafatear las costuras se hizo estopa con cierta hierba marina seca que fue introducida a golpes de mazo entre los tablones del casco, de los forros del puente. Después, se cubrieron aquellas costuras con brea hirviendo, suministrada abundantemente por los pinos del bosque. La distribución de las diversas partes de la embarcación fue sencilla. Primero se echaron por lastre grandes trozos de granito dispuestos en un lecho de cal, cuyo peso podría ser 12.000 libras. Por encima de aquel lastre se puso un sollado, cuyo interior se dividió en dos cámaras a lo largo de las cuales se extendían dos bancos que servían de arcones. El pie del mástil debía apuntalar el tabique que separaba las dos cámaras, a las cuales se llegaba por dos escotillas abiertas sobre el puente y provistas de sus portezuelas. No costó ningún trabajo a Pencroff encontrar un árbol apropiado para mástil. Escogió un abeto joven y recto, sin nudos, que no tuvo que hacer más que labrar en la planta y redondear por la cabeza. La guarnición de hierro del mástil, del timón y del casco había sido burda, pero sólidamente fabricada en la fragua de las chimeneas. En fin, vergas, tablones, botavara, relingas, remos, etc. Todo estaba terminado en la primera semana de octubre, y se acordó que se haría la prueba del barco en las inmediaciones de la isla, para reconocer qué tal se portaba en la mar y hasta qué punto podía tenerse confianza en él. Durante aquel tiempo no se habían descuidado las obras necesarias. Se habían aumentado las construcciones de la dehesa, porque el rebaño de muflones y el de cabras contaba un cierto número de corderitos y cabritos, que había que alojar y alimentar. No habían dejado de visitar los bancos de ostras, ni el conejal, ni los yacimientos de hulla y de hierro, ni algunas partes hasta entonces inexploradas de los bosques del Far West, que eran muy abundantes en casa. También se descubrieron ciertas plantas indígenas que, si no tenían una utilidad inmediata, contribuyeron a variar los comestibles vegetales del Palacio de Granito. En varias especies de ficoideas, unas semejantes a las del cabo, con hojas carnosas comestibles, y otras que producían granos que contenían una especie de harina. El 10 de octubre se botó al mar el buque, con gran satisfacción de Pencroff, y la operación salió perfecta. La nave, completamente aparejada, habiendo sido empujada sobre maderos cilíndricos hasta la orilla del río, fue recogida por la marea ascendente y flotó con aplauso de los colonos, y particularmente de Pencroff, que no manifestó ninguna modestia en aquella ocasión. Por otra parte, su vanidad debía sobrevivir al término de su obra, puesto que, después de haber construido el barco, estaba destinado a mandarlo. En efecto, todos le dieron unánimemente el grado de capitán. Para complacer al capitán Pencroff, hubo que poner nombre a la embarcación y, después de haber discutido muchas proposiciones, se reunieron los votos en el nombre de Buenaventura, que era el del honrado marino. Cuando el Buenaventura fue levantado por la marea ascendente, se pudo ver que se mantenía muy bien en sus líneas de agua y que debía navegar muy bien con todos los aires. Por lo demás, iba a hacerse el ensayo de su aptitud, ese día con una excursión a lo largo de la costa. El tiempo era hermoso. La brisa fresca. El mar fácil, sobre todo el litoral del sur, porque el viento hacía una hora que soplaba del nordeste. —¡A bordo! ¡A bordo! —gritó el capitán Pencroff. Pero había que almorzar antes de salir, y parecía conveniente llevar provisiones a bordo, para el caso de que la excursión se prolongara hasta la noche. Cyrus Smith estaba también impaciente por probar la embarcación, cuyos planos había hecho, aunque aconsejado por el marino, pero con frecuentes modificaciones. No tenía la misma confianza que Pencroff, y como éste ya no hablaba de la isla Tabor, el ingeniero suponía que el marino había renunciado a su proyecto. No le gustaba que dos o tres compañeros se aventurasen en alta mar con aquel barco que, en resumidas cuentas, era muy pequeño y no cargaba más de 15 toneladas. A las 10:30 todos estaban a bordo, incluso Hoop y Top. Nab y Harbert levantaron el ancla que mordía la arena cerca de la desembocadura del río de la Merced. Se izó la cangreja. El pabellón lincolniano ondeó en el tope del mástil y el Buenaventura, dirigido por Pencroff, se hizo a la mar. Para salir de la bahía de la Unión fue preciso primero caminar viento en popa. Y se pudo observar que, con este aire, la celeridad de la embarcación era satisfactoria. Después de haber doblado la punta del Pecio y el cabo de la Garra, Pencroff debió mantenerse lo más cerca posible para seguir la costa meridional de la isla y, después de haber recorrido algunas bordadas, observó que el Buenaventura podía marchar a 5/4 de viento y que se sostenía muy bien contra la corriente. Viraba perfectamente a barlovento, teniendo golpe, como dicen los marinos, y aún ganando al virar. Los pasajeros del Buenaventura estaban entusiasmados. Tenían una buena embarcación que podría prestarles grandes servicios, y con aquel tiempo el paseo fue delicioso. Pencroff salió a alta mar a 3 o 4 millas de la costa a través del puerto del Globo. La isla apareció entonces en todo su desarrollo, bajo un aspecto nuevo por el panorama variado de su litoral, desde el cabo de la Garra hasta el promontorio del Reptil. En primer término, los bosques, en que las coníferas sobresalían entre el follaje tierno de los demás árboles, que apenas empezaban a echar brotes, y aquel monte Franklin que dominaba el conjunto y cuya cima estaba coronada de nieve. —¡Qué magnífico espectáculo! —exclamó Harbert. —Sí, Nuestra isla es bonita y buena, añadió Pencroff, y la amo como amaba a mi pobre madre. Nos ha recibido pobres y careciendo de todo. ¿Y qué falta ahora a estos 5 hijos que le han caído del cielo? Nada, contestó Nab. Nada, capitán. Y los 2 honrados colonos lanzaron 3 formidables hurras en honor de la isla. Entretanto, Gedeón Spilett, apoyado en el mástil, dibujaba el panorama que se presentaba a sus ojos. Ciro Smith miraba en silencio. —¿Y bien, señor Ciro? —preguntó Pencroff—, ¿qué dice usted de nuestro barco? —Parece que se porta bien —contestó el ingeniero—. —Bueno, ¿cree ahora que podré emprender un viaje de alguna duración? —¿Qué viaje, Pencroff? —El de la isla Tabor, por ejemplo. —Amigo —repuso Ciro Smith—, creo que en un caso urgente no habría que vacilar en fiarse del Buenaventura, hasta para una travesía larga. Pero ya sabe que le vería partir con disgusto para la isla Tabor, pues nada le obliga a ir. —Me gusta conocer a mis vecinos —repuso Pencroff, que se obstinaba en llevar a cabo su idea. —La isla Tabor es nuestra vecina. No tenemos otra. La cortesía exige que se vaya al menos una vez a hacer una visita. —¡Caramba! —exclamó Gedeón Spilett—. Nuestro amigo Pencroff, esclavo de las conveniencias sociales. —No soy esclavo de nada —repuso el marino, a quien la oposición del ingeniero le incomodaba un poco, pero que no quería disgustarlo. —Piense, Pencroff —contestó Ciro Smith—, que no puede ir solo a la isla Tabor. Un compañero me basta. Bueno, repuso el ingeniero. ¿Quiere usted correr el riesgo de privar a la isla Lincoln de 2 colonos de 5 que tiene? Tiene 6, repuso Pencroff. ¿Olvida a Hoop? Tiene 7, añadió Nab, porque Top vale como cualquier otro. Por otra parte, no hay riesgo, señor Ciro, agregó el marino. —Es posible, Pencroff, pero repito que es exponerse sin necesidad. El terco marino no contestó y varió de conversación, decidido, sin embargo, a volver sobre ella en ocasión oportuna. No sospechaba que iba a ser ayudado por un incidente que cambiaría en obra de humanidad lo que no era sino un capricho discutible. Después de haberse mantenido en alta mar, el Buenaventura se acercó a la costa, dirigiéndose hacia el puerto del globo. Era importante examinar los pasos que había entre los bancos de arena y arrecifes, para ponerles balizas en caso de necesidad, pues aquella ensenada debía ser el puerto donde se amarrase el barco. Estaban a media milla de la costa que había sido preciso bordear para ganar espacio contra el viento. La velocidad del Buenaventura era entonces muy moderada, porque la brisa, detenida en parte por la tierra alta, apenas hinchaba sus velas, y el mar, terso como un espejo, no se rizaba sino al soplo de rachas que pasaban caprichosamente. Harbert, que estaba a proa para indicar el camino que habían de seguir entre los arrecifes y los bancos de arena, exclamó: —¡Orza, Pencroff, orza! —¿Qué pasa? —preguntó el marino levantándose. —¿Una roca? —No, espera —dijo Harbert—, no veo bien. —Orza más. —Bueno, llega un poco. Diciendo esto, Harbert, echado a lo largo de la barca, metía la mano rápidamente en el agua y se levantaba después diciendo: —¡Una botella! —En efecto, tenía en la mano una botella cerrada que acababa de coger a pocos cables de la costa. Ciro Smith tomó la botella y, sin decir una palabra, quitó el tapón y sacó un papel húmedo en el cual se leían estas palabras: —Naufragado. Isla Tabor. 153 grados longitud oeste, 37 grados 11 minutos latitud sur. Capítulo 13. van a la isla Tabor a salvar a un náufrago. —¡Un náufrago! —exclamó Pencroff. —¡Un náufrago! ¡Abandonado a pocos centenares de millas de nosotros en la isla Tabor! —Señor Ciro, ya no se opondrá a mi proyecto de viaje. —No, Pencroff —contestó el ingeniero—. Marchará lo más pronto posible. —¿Mañana? —Mañana. El ingeniero tenía en la mano el papel que había sacado de la botella. Meditó unos instantes y después, volviendo a tomar la palabra, dijo: —De este documento, amigos, y hasta de la forma en que está redactado, debemos deducir, en primer lugar, que el náufrago de la isla Tabor es un hombre que tiene conocimientos bastante adelantados en marina, puesto que da la latitud y longitud de la isla conforme a las que nosotros hemos encontrado, y hasta con la aproximación de minutos. En segundo lugar, que es inglés o norteamericano, puesto que el documento está escrito en lengua inglesa. —Eso es lógico —contestó Gedeón Spilett—, y la presencia de ese náufrago explica la llegada de la caja a las playas de la isla. En cuanto a este último, quienquiera que sea, es una fortuna que Pencroff haya tenido la idea de construir el buque y probarlo hoy mismo, porque si se hubiera retrasado un día, esta botella podría haberse roto contra los arrecifes. —En efecto —dijo Harbert—, es una circunstancia feliz que el Buenaventura haya pasado por aquí precisamente cuando flotaba la botella. —¿Y eso no le parece a usted muy extraordinario? —preguntó Cyrus Smith a Pencroff. —Me parece una casualidad y nada más —contestó el marino. —¿Es que usted encuentra algo extraordinario en eso, señor Ciro? —Esta botella por fuerza tenía que ir a alguna parte. —¿Por qué no aquí, y sí a otro sitio? —Quizá tiene usted razón, Pencroff —repuso el ingeniero. —Sin embargo... —Pero observó Harbert, nada prueba que esta botella flote desde hace mucho tiempo por el mar. —Nada —contestó Gedeón Spilett—. Y el documento parece haber sido escrito recientemente. ¿Qué piensa usted, Ciro? —Es difícil de averiguar. —Por otra parte, lo sabremos más tarde —contestó el ingeniero. Durante esta conversación, Pencroff no había estado inactivo. Había virado de bordo y el Buenaventura, desplegando todas sus velas, corría rápidamente hacia el cabo de la garra. Todos pensaban en aquel náufrago de la isla Tabor. ¿Había tiempo para salvarlo? Gran acontecimiento en la vida de los colonos. Ellos mismos eran náufragos. Sin embargo, era lamentable que otro no estuviera tan favorecido de la fortuna, y su deber era socorrer al desgraciado. Dobló el cabo de la garra y el Buenaventura ancló hacia las 4 de la tarde en la desembocadura del río de la Merced. Aquella noche determinaron los detalles de la nueva expedición. Pareció conveniente que Pencroff y Herbert, que conocían la maniobra de la embarcación, fuesen los únicos que emprendieran el viaje. Saliendo de la isla a la mañana siguiente, 11 de octubre, podrían llegar el 13 a Tabor, porque con el viento que reinaba no se necesitaba más que 48 horas para aquella travesía de 150 millas. Contando con que estuviera un día en la isla y con 3 o 4 para volver, podía calcularse que el 17 estarían de regreso en la isla Lincoln. El tiempo era bueno. El barómetro subía sin sacudidas. El viento parecía fijo, y todas las probabilidades estaban en favor de aquella honrada gente a la cual un deber de humanidad impulsaba lejos de su isla. Se acordó que Cyrus Smith, Nab y Gedeón Spilett se quedarían en el Palacio de Granito, pero hubo una reclamación y Gedeón Spilett, que no olvidaba su oficio de corresponsal del New York Herald, declaró que iría a nado antes que perder ocasión semejante, por lo cual hubo que ceder a que formara parte de la expedición. Emplearon la noche en trasladar a bordo del Buenaventura algunos objetos de cama: utensilios, armas, municiones, una brújula víveres para 8 días, y, hecho el cargamento, volvieron los colonos al Palacio de Granito. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, se despidieron emocionados por una y otra parte, y Pencroff, largando velas, se dirigió hacia el Cabo de la Garra, que debía doblar para tomar directamente después el rumbo sudoeste. El Buenaventura estaba ya a 1/4 de milla de la costa, cuando sus pasajeros vieron en la altura del Palacio de Granito 2 hombres que les hacían señas de despedida. Eran Cyro Smith y Nab. —¡Nuestros amigos! —exclamó Gedeón Spilett. —Es nuestra primera separación desde hace 15 meses. Pencroff, el periodista y Harbert respondieron a aquellas últimas señales, y en breve, el Palacio de Granito desapareció a la vista detrás de las rocas del cabo. En las primeras horas del día, el Buenaventura permaneció constantemente a la vista de la costa meridional de la isla Lincoln, que en breve apareció bajo la forma de una canastilla verde, de la cual sobresalía el monte Franklin. Las alturas, aminoradas por la distancia, le daban un aspecto poco a propósito para atraer a los buques a sus ensenadas. A la 1 de la tarde los navegantes pasaron más allá del promontorio del Reptil, pero ya a 10 millas en el mar. Desde aquella distancia no era posible distinguir nada de la costa occidental, que se extendía hasta las estribaciones del monte Franklin, y 3 horas después todo lo que pertenecía a la isla Lincoln había desaparecido del horizonte. El Buenaventura marchaba perfectamente. Se elevaba con facilidad sobre las olas y corría con rapidez. Pencroff había aparejado su vela de flecha y, con viento en popa, marchaba siguiendo una dirección rectilínea según marcaba la brújula. De cuando en cuando, Harbert le relevaba en el timón, y la mano del joven era tan segura que el marino no tenía que reconvenirlo por una sola guiñada. Gedeón Spilett hablaba con uno y otro y, si era el caso, ayudaba a la maniobra. El capitán Pencroff estaba absolutamente satisfecho de su tripulación y hablaba de gratificarla nada menos que con 1 cuartillo de vino por brigada. Por la noche, la luna, que no debía entrar hasta el 16 en su primer cuarto, se dibujó en el crepúsculo para extinguirse en breve. La noche fue oscura, pero muy estrellada, anunciando un hermoso día. Pencroff, por prudencia, amainó la vela de flecha, no queriendo exponerse a ser sorprendido por algún exceso de brisa con la tela en el tope del mástil. Era quizá demasiada precaución para una noche tranquila, pero Pencroff era un marino prudente y nadie hubiera podido en esta ocasión censurarlo. El periodista durmió una parte de la noche, mientras Pencroff y Harbert se relevaban de 2 en 2 horas al timón. El marino se fiaba del muchacho como de sí mismo, y su confianza estaba justificada por la inteligencia y serenidad del joven. Pencroff le daba el rumbo como un comandante a su timonel, y Harbert no dejaba el Buenaventura desviarse ni una línea. La noche pasó bien, y el día 12 de octubre transcurrió bajo las mismas condiciones. Se mantuvo la dirección sudoeste durante todo el día, y si el Buenaventura no sufría el empuje de alguna corriente desconocida, debía arribar sin desviarse a la isla Tabor. En cuanto al mar, recorrido por la embarcación, estaba absolutamente desierto. A veces una grande ave, albatros o rabiorcado, pasaba a tiro de fusil, y Gedeón Spilett se preguntaba interiormente si sería una de aquellas aves la que había llevado al New York Herald la crónica que le había confiado. Aquellas aves eran los únicos seres que al parecer frecuentaban la parte del océano comprendido entre la isla Tabor y la Lincoln. Sin embargo, observó Harbert, estamos en la época en que los balleneros se dirigen ordinariamente hacia la parte meridional del Pacífico. No creo que haya un mar más desierto que este. No lo está tanto, contestó Pencroff. ¿Por qué lo dice? preguntó el corresponsal. ¿No somos nadie nosotros? ¿Es que considera usted nuestro barco un pecio y nuestras personas monos? Y Pencroff se echó a reír, celebrando su propio chiste. Por la tarde, según la estimación, se podía pensar que el Buenaventura había recorrido una distancia de 120 millas desde su salida de la isla Lincoln, es decir, desde 36 horas antes, lo que daba una celeridad de 3 millas y un tercio por hora. La brisa era débil y mostraba tendencia a calmarse. Sin embargo, se podía esperar que al día siguiente, al amanecer, si la estimación era justa y la dirección buena, estaría el buque a la vista de la isla Tabor. Por consiguiente, ni Gedeón Spilett, ni Harbert, ni Pencroff durmieron aquella noche, que fue la del 12 al 13 de octubre. Esperando la luz del día, no podían dominar su emoción. Era tan incierta la empresa que habían acometido. ¿Estaban cerca de la isla Tabor? ¿Se hallaba esta habitada todavía por el náufrago a cuyo socorro iban? ¿Quién era aquel hombre? Su presencia no introduciría ninguna perturbación en la pequeña colonia tan unida hasta entonces. ¿Consentiría además de cambiar su prisión por otra? Todas estas preguntas, que sin duda iban a ser contestadas a la mañana siguiente, los tenían despiertos, y al amanecer los primeros albores del día, fijaron sucesivamente sus miradas en todos los puntos del oeste del horizonte. ¡Tierra! Gritó Pencroff, hacia las 6 de la mañana. Y como no cabía que Pencroff se engañara, era evidente que la tierra estaba allí. Grande fue, por consiguiente, la alegría de la pequeña tripulación del Buenaventura al considerar que antes de pocas horas se encontrarían sobre la costa de la isla. La isla Tabor, especie de costa baja que apenas sobresalía de las aguas, no distaba más que 15 millas. La proa del Buenaventura, que estaba un poco hacia el sur de la isla, fue puesta sobre ella, y a medida que el sol subía en el oriente se iba destacando alguna eminencia. «Es un islote mucho menos importante que la isla Lincoln», observó Harbert, «y también probablemente como a ella, debido a alguna emersión submarina». A las 11 de la mañana, el Buenaventura no estaba más que a 2 millas, y Pencroff, buscando un paraje para tomar tierra, marchaba con prudencia por aquellas aguas desconocidas. Se veía entonces todo el conjunto del islote, sobre el cual se destacaban grupos de árboles de goma muy verdes, y otros mayores de la misma naturaleza que los que crecían en la isla Lincoln. Pero, cosa extraña, ni la menor humareda que indicase que el islote estaba habitado, ni aparecía señal alguna sobre ningún punto del litoral. Y, sin embargo, el documento era explícito. Había un náufrago, y este náufrago esperaba la llegada de socorro. El Buenaventura se aventuró entre los pasos caprichosos que los arrecifes dejaban entre sí, y cuyas sinuosidades observaba Pencroff con la mayor atención. Harbert iba al timón, y Pencroff, apostado hacia adelante, examinaba las aguas preparado para amainar la vela, cuya drisa tenía en la mano. Gedeón Spilett, con el anteojo, recorría toda la playa sin ver nada que le llamase la atención. A las 12 del día, el Buenaventura tocó con su roda en una playa de arena. Se echó el ancla, se amainaron las velas y la tripulación saltó a tierra. No había duda de que aquella era la isla Tabor, pues, según los mapas más modernos, no existía ninguna otra isla en aquella parte del Pacífico entre Nueva Zelanda y la costa americana. La embarcación fue amarrada sólidamente para que el reflujo no pudiera llevársela, y después Pencroff y sus dos compañeros, bien armados, subieron por la orilla dirigiéndose a una especie de cono de 250 a 300 pies de altura que se levantaba a una media milla de distancia. Desde la cima de esa colina, dijo Gedeón Spilett, podremos hacernos, sin duda, una idea exacta del islote, lo cual facilitará nuestra investigación. Lo mismo, respondió Herbert, que el señor Ciro hizo en la isla Lincoln, subiendo al monte Franklin. Exacto, contestó el corresponsal, y es la mejor manera de proceder. Hablando así, los exploradores se adelantaban siguiendo el extremo de una pradera que terminaba al pie del mismo cerro. Bandadas de palomas silvestres y golondrinas de mar, semejantes a las de la isla Lincoln, huían. En el bosque, que limitaba la pradera a la izquierda, oyeron ruido en la maleza y entrevieron el movimiento de las altas hierbas que indicaba la fuga de varios animales, pero nada anunciaba que el islote estuviera habitado. Al llegar al pie del cono, Pencroff, Herbert y Gedeón Spilett empezaron la ascensión, recorriendo con la vista todos los puntos del horizonte. Llegaron por fin a la cima. Estaban en un islote que no medía más de 6 millas en contorno, y cuyo perímetro, poco abundante en cabos o promontorios, poco festoneado de ensenadas o de puertos, presentaba la forma de un óvalo prolongado. Todo alrededor del mar, absolutamente desierto, se extendía hasta los límites del cielo. No había ni tierra ni vela a la vista. Aquel islote, lleno de bosque en toda su superficie, no ofrecía la diversidad de aspectos que la isla Lincoln, que era árida y agreste en una parte, y fértil y rica en otra. La isla Tabor era una masa uniforme de verdor, dominada por 2 o 3 colinas poco elevadas. Un arroyo, cuyo curso era oblicuo al óvalo del islote, atravesaba una ancha pradera y desembocaba en el mar por la costa occidental, formando una estrecha desembocadura. «Esta propiedad es bastante reducida», dijo Herbert. «Sí», contestó Pencroff, «sería pequeña para nosotros». «Y además», añadió el periodista, «parece inhabitada». «En efecto», repuso Herbert, «nada revela aquí la presencia del hombre». «Bajemos», dijo Pencroff, «y busquemos». El marino y sus dos compañeros volvieron a la orilla al sitio donde habían dejado al Buenaventura. Habían decidido dar a pie la vuelta al islote antes de aventurarse por el interior, de manera que ninguno de sus puntos escapase a sus investigaciones. La playa era fácil de seguir, y solo en algunos sitios estaba cortada por gruesas rocas, a las cuales se podía dar la vuelta fácilmente. Los exploradores descendieron hacia el sur haciendo huir numerosas bandadas de aves acuáticas y grupos de focas que se arrojaban al mar al verlos de lejos. «Estos animales», observó el corresponsal, «no es la primera vez que ven hombres. Le temen, luego nos conocen». Una hora después de su partida, los tres habían llegado a la punta sur del islote, terminada por un cabo agudo, y subían hacia el norte siguiendo la costa occidental, igualmente formada de arena y rocas, con espesos bosques en segundo término. En ninguna parte había señal de habitación, ni huella de pies humanos en toda aquella parte del islote, que al cabo de 4 horas de marcha quedó enteramente recorrida. Era muy extraño lo que sucedía, y debía creerse que la isla Tabor no estaba o no había estado nunca habitada. Quizá el documento tenía muchos meses, o acaso muchos años de fecha. Era posible que el náufrago hubiera sido salvado o que hubiera muerto. Pencroff, Gedeón Spilett y Herbert, formando hipótesis más o menos plausibles, comieron rápidamente a bordo del Buenaventura para poder continuar su excursión hasta la noche. En efecto, a las 5 de la tarde penetraron en el bosque. Muchos animales escaparon al verlos, y principalmente, casi podía decirse únicamente, cabras y cerdos que, según se veía, pertenecían a las especies europeas. Sin duda, algunos balleneros los habían desembarcado en la isla, donde se habían multiplicado rápidamente. Herbert, prometió apoderarse de una o dos parejas vivas para llevarlas a la isla Lincoln. No dudaba que en una época habían llegado hombres a visitar aquel islote. Esto pareció más evidente todavía cuando a través del bosque vieron algunos senderos trazados, troncos de árboles cortados por el hacha, y en todas partes señal de trabajo humano. Pero aquellos árboles estaban podridos y habían sido derribados muchos años antes. Los cortes hechos por el hacha estaban cubiertos de musgo y las hierbas crecían altas y espesas en los senderos que era difícil reconocer. Pero, observó Gedeón Spilett, esto prueba no solo que han desembarcado en este islote, sino que le han habitado durante cierto tiempo. Ahora bien, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Cuántos y cuántos quedan? El documento, dijo Harber, no habla más que de un solo náufrago. Pues bien, si está todavía en la isla, añadió Pencroff, es indispensable que lo encontremos. Continuó la exploración. El marino y sus compañeros siguieron el camino que cortaba en línea diagonal el islote y llegaron a costear el arroyo que se dirigía hasta el mar. Si los animales, de origen europeo, y si algunos trabajos debidos a la mano del hombre demostraban incontestablemente que había estado algún tiempo habitada la isla, no lo probaban menos algunas muestras del reino vegetal. En ciertos sitios, en los claros del bosque, era visible que se había plantado la tierra con legumbres en una época probablemente bastante remota. Fue grande la alegría de Harber al reconocer varias plantas de patatas, de achicorias, de acederas, de zanahorias, de coles y nabos, plantas de las cuales bastaba recoger la simiente para enriquecer el suelo de la isla Lincoln. «Bueno, bueno», dijo Pencroff. «Esto vendrá perfectamente a Nav y también a nosotros. Si no encontramos al náufrago, al menos nuestro viaje no habrá sido inútil, y Dios nos habrá recompensado». «Sin duda», repuso Gedeón Spilett, «pero a juzgar por el estado en que se encuentran estas plantaciones, parece que hace mucho tiempo que estuvo habitado este islote». «En efecto», repuso Harber, «un habitante no habría descuidado tan importante cultivo». «Sí», dijo Pencroff, «ese náufrago marchó de aquí». «Es de suponer». «Habrá que admitir que el documento es antiguo». «Evidentemente». «Y que aquella botella llegó a la isla Lincoln después de haber flotado durante algún tiempo en el mar». «¿Por qué no?», dijo Pencroff. «La noche se nos echa encima», añadió. «Y creo que debemos suspender nuestras pesquisas». «Volvamos a bordo y mañana comenzaremos de nuevo», dijo el corresponsal. Era lo más prudente y el consejo iba a ser seguido cuando Harber, mostrando a sus compañeros una casa escondida entre los árboles, exclamó: «¡Una vivienda!». Inmediatamente los tres se dirigieron a la vivienda indicada y, a la luz del crepúsculo, pudieron ver que estaba construida de tablas cubiertas con una espesa tela embreada. Pencroff empujó la puerta, que estaba medio abierta, y entró con paso rápido. La vivienda estaba vacía. Capítulo 14. Exploran Tabor y encuentran un hombre salvaje. Pencroff, Harber y Gedeón Spilett se quedaron silenciosos en aquella oscuridad. Pencroff echó yescas y encendió un montón de hojas secas. Aquella claridad alumbró durante un instante una pequeña vivienda que parecía absolutamente abandonada. En el fondo había una chimenea tosca con cenizas frías y un brazado de leña seca. Pencroff arrojó en ella las hierbas inflamadas, la leña ardió y se produjo un vivo resplandor. El marino y sus dos compañeros vieron entonces una cama en desorden, cuyas ropas húmedas y amarillentas probaban que no servían hacía largo tiempo. En un rincón de la chimenea había dos calderos cubiertos de orín y una marmita boca abajo. Junto a la puerta había un armario con algunos vestidos de marino deteriorados por la humedad. En una mesa, un cubierto de estaño y una Biblia, también enmohecida, y en un rincón algunos instrumentos, una pala, un azadón, un pico, dos escopetas de caza, una rota, en una tabla, formando estante, un barril de pólvora intacto, otro de plomo, y varias cajas de pistones, todo cubierto de una espesa capa de polvo que quizás se había acumulado durante largos años. «No hay nadie», dijo el corresponsal. «Nadie», exclamó Pencroff. «Hace tiempo que esta casa no está habitada», observó Harbert. «Sí, mucho tiempo», añadió el periodista. «Señor Spilett», dijo Pencroff, «en vez de volver a bordo, creo que será mejor pasar la noche en esta habitación». «Tiene razón, Pencroff», dijo Gedeón Spilett. «Y si vuelve su propietario, no creo que pueda quejarse de que le hayamos ocupado el sitio». «No volverá», dijo el marino volviendo la cabeza. «¿Cree usted que ha abandonado la isla?», preguntó el periodista. «Si hubiera abandonado la isla, se habría llevado las armas y los instrumentos. Sabe la estimación de estos objetos, que son los últimos restos del naufragio». «No, no», repitió el marino con acento de convicción. «No ha dejado la isla. Si se hubiera salvado en una canoa hecha por él, todavía con menos razón podía haber abandonado estos objetos de primera necesidad». «No. Sostengo que está en la isla». «¿Vivo?», preguntó Harbert. «Vivo o muerto, pero si está muerto, supongo que no se habrá enterrado a sí mismo», dijo Pencroff, «y encontraremos al menos sus restos». Se acordó pasar la noche en la vivienda abandonada, la cual podría caldearse suficientemente por medio de la provisión de leña que se hallaba en un rincón. Cerrada la puerta, Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett, sentados en un banco, hablaban poco, pero pensaban mucho. Hallábanse en esa disposición de espíritu en que hay motivo para suponerlo todo, como para esperarlo todo, y escuchaban todos los rumores que podían llegar del exterior. Si la puerta se hubiese abierto de repente, y se hubiera presentado un hombre a su vista, no les habría sorprendido el espectáculo a pesar de los indicios de abandono que veían en la vivienda, y estaban preparados para estrechar las manos de aquel hombre, las de aquel náufrago, las de aquel amigo desconocido a quien esperaban. Pero no se oyó ningún ruido. La puerta no se abrió, y así transcurrieron las horas. Qué larga pareció la noche al marino y a sus dos compañeros. Solo Harbert había dormido 2 horas, porque a su edad el sueño es una necesidad. Los tres estaban impacientes por continuar su exploración de la víspera y registrar el islote hasta en sus rincones más secretos. Las consecuencias deducidas por Pencroff eran absolutamente justas y, puesto que la casa estaba abandonada y los útiles y las armas y municiones se encontraban en ella todavía, era casi cierto que su huésped había sucumbido. Convenía buscar sus restos y darles sepultura cristiana. Amaneció. Pencroff y sus dos compañeros procedieron inmediatamente al examen de la vivienda. Estaba edificada en una posición escogida con mucho acierto, a espaldas de una pequeña colina, abrigada por 5 o 6 magníficos árboles. El hacha de los constructores había arreglado una ancha glorieta que permitía a las miradas extenderse hasta el mar. Un pequeño prado, rodeado de una empalizada medio arruinada, conducía a la playa, a la izquierda de la cual se hallaba la desembocadura del arroyo. La construcción era de tablas y podía verse fácilmente que procedían del casco o del puente de un buque. Era probable que hubiera sido arrojado a la costa un buque desamparado, y que por lo menos un hombre de la tripulación se había salvado, construyéndose aquella morada con los restos del buque y con los útiles que había tenido a su disposición. Se vio más evidente todavía cuando Gedeón Spilett después de haber dado vuelta a toda la habitación, notó en una tabla, probablemente una de las que formaban el piso del buque náufrago, estas letras medio borradas: B-R-T-A-N-A. ¡Britania!, exclamó Pencroff, que acudió a la voz del corresponsal. Es un nombre común a muchos buques, y no podría decir si este era inglés o norteamericano. Poco importa, Pencroff. Poco importa, añadió el marino. Y el que ha sobrevivido a la tripulación, si vive todavía, será salvado por nosotros, cualquiera que sea el país a que pertenezca. Pero antes de continuar nuestra exploración, volvamos al Buenaventura. Se había apoderado de Pencroff cierta inquietud respecto de su embarcación. Si el islote estuviera habitado y algún habitante se hubiera apoderado de ella... Pero después se encogió de hombros comprendiendo que era una suposición inverosímil. De todos modos, no desagradaba al marino almorzar a bordo. El camino, trazado ya, no era largo, apenas una milla. Se pusieron en marcha registrando con la mirada los bosques y las espesuras a través de los cuales veían centenares de cabras y cerdos. 20 minutos después de haber salido de la casa, Pencroff y sus compañeros volvían a ver la costa oriental de la isla y el Buenaventura, cuya ancla mordía profundamente la arena. Pencroff no pudo contener un suspiro de satisfacción. Al fin y al cabo, aquel buque era su hijo, y los padres tienen derecho a inquietarse con frecuencia más de lo justo. Subieron a bordo, y almorzaron de forma que no tuvieran necesidad de comer hasta bien tarde, y, terminado el almuerzo, continuaron la expedición suspendida con cuidado minucioso. Era probable que el único habitante del islote hubiese sucumbido. Pencroff y sus compañeros buscaban más bien un muerto que un vivo, pero sus investigaciones fueron vanas. Durante la mitad del día registraron inútilmente los bosques que cubrían el islote. Había que suponer que, si el náufrago había muerto, no quedaba ningún vestigio de su cadáver y que, sin duda, alguna fiera había devorado hasta el último hueso. Mañana, al amanecer, nos haremos a la vela, dijo Pencroff a sus dos compañeros, que hacia las 2 de la tarde se habían tendido a la sombra de un grupo de pinos para descansar unos instantes. Creo, añadió Harbert, que sin ningún escrúpulo podemos llevarnos los utensilios que han pertenecido al náufrago. Yo también lo creo, dijo Gedeón Spilett, y esas armas y utensilios completarán el material del Palacio de Granito. Si no me engaño, la reserva de pólvora y de plomo es importante. Sí, repuso Pencroff, pero no nos olvidemos de cazar 2 parejas de esos cerdos que no hay en la isla Lincoln. Ni tampoco debemos olvidar una colección de simientes, añadió Harbert, que nos darán todas las legumbres del antiguo y nuevo continente. Entonces, dijo el periodista, quizás sería conveniente que permaneciésemos un día más en la isla Tabor para recoger todo lo que pudiera sernos útil. No, señor Spilett, dijo Pencroff. Me atrevo a suplicar a usted que marchemos mañana mismo al romper el alba. El viento me parece que muestra tendencia a saltar al oeste, y así, después de haber tenido buen viento para venir, lo tendremos también para regresar. Pues no perdamos tiempo, dijo Harbert levantándose. No perdamos tiempo, repitió Pencroff. Tú, Harbert, recogerás las simientes que conoces mejor que nosotros, mientras el señor Spilett y yo cazaremos los cerdos. A pesar de no estar aquí, Top, espero que lograremos capturar alguno. Harbert salió por el sendero que debía conducirle hacia la parte cultivada del islote, mientras el marino y el corresponsal entraban directamente en el bosque. Vieron huir delante de ellos muchos ejemplares de la raza porcina, animales singularmente ágiles que parecían dispuestos a no dejarse cazar. Sin embargo, después de 1/2 hora de persecución, los cazadores habían logrado apoderarse de 1 pareja que se habían metido en un matorral espeso, cuando a pocos centenares de pasos, hacia el norte, resonaron gritos mezclados de horribles rugidos, que nada tenían de humanos. Pencroff y Gedeón Spilett se levantaron, y los cerdos aprovecharon aquel movimiento para huir. Cuando ya el marino preparaba las cuerdas para atarlos, «¡Es la voz de Harber!», dijo el periodista. «¡Corramos!», exclamó Pencroff. Inmediatamente el marino y Gedeón Spilett corrieron con toda la celeridad que les permitían sus piernas hacia el sitio de donde salían los gritos. Hicieron bien en apresurarse porque, al volver el recodo del sendero, cerca de un claro, vieron al joven derribado por un ser salvaje, sin duda un gigantesco mono, que trataba sin duda de jugarle una pasada. Arrojarse sobre el monstruo, tirarlo al suelo, arrancar a Harber de sus manos y mantener derribada en el suelo la fiera, fue asunto de un instante para Pencroff y Gedeón Spilett. El marino tenía una fuerza hercúlea, el periodista era también muy robusto, y a pesar de la resistencia del monstruo, quedó atado de manera que le fue imposible hacer ningún movimiento. «¿Te ha hecho daño, Harber?», preguntó Gedeón Spilett. «No, no». «Si te hubiera herido ese mono», exclamó Pencroff. «Pero si no es un mono», contestó Harber. Al oír estas palabras, Pencroff y Gedeón Spilett miraron al ser que yacía en el suelo. En efecto, no era un mono. Era una criatura humana. Un hombre. Pero, ¿qué hombre? Un salvaje en toda la horrible acepción de la palabra. Y tanto más espantoso, cuanto que parecía haber caído en el último grado de embrutecimiento. Cabellera enmarañada. Barba inculta que le bajaba hasta el pecho. Cuerpo casi desnudo, salvo un pedazo de manta rodeada a la cintura. Ojos feroces, manos enormes, uñas desmesuradamente largas, color de caoba oscuro, pies endurecidos como si estuviesen hechos de cuerno. Tal era la miserable criatura a la cual, sin embargo, era preciso llamar hombre. Pero había derecho para preguntar si en aquel cuerpo existía todavía un alma racional o si era el vulgar instinto del bruto lo único que había sobrevivido en él. «¿Está seguro de que esto es un hombre o de que lo haya sido?», preguntó Pencroff al periodista. «Ah, no se puede dudar», contestó éste. «¿Será el náufrago?», dijo Harber. «Sí», repuso Gedeón Spilett. «Pero el desdichado no tiene nada de humano». El corresponsal decía la verdad. Era evidente que si alguna vez el náufrago había sido un ser civilizado, el aislamiento lo había convertido en salvaje y quizá una cosa peor, en un verdadero orangután, el hombre de los bosques. Roncos sonidos salieron de su garganta a través de los dientes, que habían adquirido la agudeza de los animales carnívoros, hechos para masticar la carne cruda. La memoria debía haberle abandonado, y también el arte de servirse de los instrumentos, de las armas y de la leña para hacer fuego. Se veía que era robusto y flexible, pero que todas sus cualidades físicas se habían desarrollado en él, con detrimento de las cualidades morales. Gedeón Spilett le habló, pero, al parecer, no comprendía, ni siquiera le escuchaba. Sin embargo, el corresponsal, mirándole bien fijamente en los ojos, creyó observar que no se había extinguido en él completamente la razón. Entretanto, el preso no se movía ni trataba de romper las ligaduras. Estaba aturdido por la presencia de aquellos hombres cuyo semejante había sido. Se había despertado en algún rincón de su cerebro un recuerdo fugitivo que le enlazase con la humanidad. Si se hubiera visto libre, ¿habría intentado huir o se habría quedado? No se sabe, pero no se trató la prueba, y después de haber contemplado al infeliz con atención, dijo Gedeón Spilett. Quien quiera que sea, y quien quiera que haya sido o pueda ser este hombre, Nuestro deber es llevarlo con nosotros a la isla Lincoln. —Sí —contestó Harbert—, y quizá a fuerza de cuidados podremos despertar en él algún destello de inteligencia. —El alma no muere —dijo el corresponsal—, y sería una satisfacción para nosotros arrancar del embrutecimiento a esta criatura de Dios. Pencroff movió la cabeza con aire de duda. —En todo caso, hay que intentar la prueba —repuso el periodista—. La humanidad nos lo ordena. Era su deber mostrarse civilizados y cristianos. Los tres comprendieron y sabían que Cyrus Smith aprobaría su conducta. —¿Lo dejaremos atado? —preguntó el marino. —Quizá andaría, si le desatáramos los pies —dijo Harbert. —Probemos —repuso Pencroff. Desataron las cuerdas que sujetaban los pies del preso, dejándole los brazos fuertemente atados. Se levantó por sí mismo y no dio muestras de querer huir. Sus ojos secos miraban de través a los tres hombres que marchaban a su lado, y nada denotaba que recordase haber sido ni ser su semejante. Un silbido continuo se escapaba de sus labios, y su aspecto era feroz, pero no intentó oponer resistencia. Por consejo de Spilett, aquel desgraciado fue llevado a su casa. Quizá la vista de los objetos que le pertenecían haría alguna impresión sobre él. Quizá bastaba una chispa de memoria para reavivar su pensamiento oscurecido, para encender el fuego apagado de su alma. La vivienda no estaba lejos, y en unos minutos llegaron, pero el preso no conoció nada y parecía que había perdido la memoria de todas las cosas. ¿Qué podía conjeturarse del grado de embrutecimiento en que había caído aquel infeliz? Sino que su prisión en el islote era ya antiquísima, y que después de haber llegado a él como ser racional, el aislamiento le había reducido a semejante estado. El periodista tuvo entonces la idea de encender fuego, creyendo que su vista le llamaría la atención, y en un momento iluminó el hogar una de aquellas llamaradas que atraen hasta a los animales. La vista de la llama pareció al principio fijar la atención del desdichado, pero en breve retrocedió y se extinguió su mirada inconsciente. Evidentemente no había nada que hacer, al menos entonces, más que llevarlo a bordo del Buenaventura, lo cual se hizo y quedó bajo la vigilancia de Pencroff. Harbert y Gedeón Spilett volvieron al islote para terminar sus operaciones, y pocas horas después llegaron de nuevo a la playa, llevando los utensilios y las armas, una colección de simientes de legumbres, algunas piezas de caza y dos parejas de cerdos. Todo quedó embarcado, y el Buenaventura estuvo dispuesto para levar ancla cuando comenzara la marea a la mañana siguiente. El preso quedó en la cámara de proa y se mantuvo tranquilo, silencioso, sordo y mudo. Pencroff le ofreció comida, pero rechazó la carne cocida que le fue presentada y que sin duda no le gustaba. En efecto, habiéndole presentado el marino uno de los patos que Harbert había matado, se arrojó sobre él con avidez y lo devoró. —¿Cree usted que volverá a su estado racional? —preguntó Pencroff moviendo la cabeza. —Quizá —contestó el corresponsal—. No es imposible que nuestros cuidados lleguen a ejercer sobre él una saludable reacción, porque si el aislamiento le ha puesto en este estado, no volverá a estar solo. —Hace sin duda mucho tiempo que el pobre hombre se encuentra en esta situación —dijo Harbert. —Es posible —añadió Gedeón Spilett. —¿Qué edad tendrá? —preguntó el joven. —Es difícil calcular —repuso el periodista—, porque es imposible ver bajo la espesa barba que le cubre la cara. Pero no es joven, y supongo que debe tener por lo menos 50 años. —¿Ha observado, señor Spilett, cuán profundamente hundidos tiene los ojos? —preguntó el joven. —Sí, Harbert, pero son más humanos de lo que podía creerse por el aspecto de su persona. —En fin, Veremos, dijo Pencroff. Tengo curiosidad de saber el juicio que dará el señor Smith sobre nuestro salvaje. Veníamos a buscar una nueva criatura humana y nos llevamos un monstruo. En fin, uno hace todo lo que puede. Así pasó la noche. Y si el prisionero durmió o no, nadie lo sabe. Pero en todo caso, aunque le quitaron las ataduras, no se movió. Era como esas fieras que quedan aturdidas en los primeros momentos de su captura y se enfurecen después. Al despuntar el día, que era el 15 de octubre, se produjo el cambio de tiempo previsto por Pencroff. El viento soplaba del noroeste y favorecía el regreso del Buenaventura, pero al mismo tiempo refrescaba y debía hacer más difícil la navegación. A las 5 de la mañana, se elevó el ancla. Pencroff tomó un rizo en su vela mayor y puso la proa al este-nordeste, para cinglar directamente hacia la isla Lincoln. El primer día de la travesía no ocurrió ningún incidente. El preso continuó tranquilo en la cámara de proa y, como había sido marino, parecía que las agitaciones del mar producían en él una especie de reacción saludable. ¿Recordaba alguna cosa de su antiguo oficio? En todo caso, parecía tranquilo y admirado más bien que abatido. Al día siguiente, 16 de octubre, el viento refrescó muchísimo, subiendo aún más al norte, y por consiguiente en una dirección menos favorable a la marcha del Buenaventura, que saltaba sobre las olas. Pencroff llegó a tener que aguantar todo lo posible y, aunque no decía nada, comenzó a alarmarse por el estado del mar, que se rompía con estrépito y formando espuma sobre la proa de la embarcación. Ciertamente, si el viento no cambiaba, tardarían en llegar a la isla Lincoln mucho más tiempo del que habían empleado para ir a Tabor. En efecto, el 18 por la mañana, hacía 48 horas que el Buenaventura salió de la isla Tabor, y nada indicaba que estuviese en las aguas de la isla. Era imposible, además, calcular el camino recorrido, ni atenerse a la estimación porque la dirección y la celeridad habían sido muy irregulares. 24 horas después, no había todavía ninguna tierra a la vista. El viento estaba de proa y la mar pésima. Fue preciso manejar con rapidez las velas de la embarcación, acometida grandemente por golpes de mar. Hubo que tomar rizos y cambiar muchas veces las amarras, corriendo pequeñas bordadas. El 18, una ola barrió la cubierta del Buenaventura, y si sus pasajeros no hubieran tomado antes la precaución de atarse al puente, aquella ola los hubiera llevado. En aquella ocasión, Pencroff y sus compañeros, que estaban muy ocupados en desprenderse del oleaje, recibieron un auxilio inesperado del preso, el cual se lanzó por la escotilla como dominado por su instinto de marino. Rompió los tablones de la borda con un golpe vigoroso de relinga para dar más pronta salida al agua que llenaba el puente y, una vez hecho esto y desembarazada la embarcación, volvió a su cámara sin haber pronunciado una palabra. Pencroff, Gedeón Spilett y Harbert, absolutamente estupefactos, le habían dejado moverse. Sin embargo, la situación era mala y el marino tenía razón para creerse extraviado en aquel inmenso mar. La noche del día 18 al 19 fue oscura y fría. Sin embargo, hacia las 11 se calmó. Disminuyó el oleaje y el Buenaventura, menos sacudido, adquirió mayor velocidad. Por lo demás, se había portado maravillosamente en el mar. Ni Pencroff, ni Gedeón Spilett, ni Harbert pensaron en dormir ni una hora siquiera. Velaban con cuidado porque o la isla Lincoln no podía estar lejos y debían verla al día siguiente al despuntar el día, o el Buenaventura, arrastrado por algunas corrientes, había derivado a sotavento y era casi imposible rectificar su dirección. Pencroff, lleno de zozobra, no desesperaba, sin embargo, porque tenía una alma bien templada, y sentado al timón se esforzaba obstinadamente en penetrar las espesas tinieblas que lo rodeaban. Hacia las 2 de la mañana se levantó de repente y gritó: ¡Una hoguera! ¡Una hoguera! En efecto, un vivo resplandor aparecía a 20 millas hacia el nordeste. Allí estaba la isla Lincoln, y aquel resplandor tan vivo, que sin duda era una hoguera encendida por Ciro Smith, les mostraba el rumbo que debían seguir. Pencroff, que se había inclinado demasiado al norte, modificó su dirección y puso la proa hacia aquel fuego que brillaba por encima del horizonte como una estrella de primera magnitud. Capítulo 15. El salvaje se aclimata y parece recobrar la razón. Al día siguiente, 20 de octubre, a las 7 de la mañana, después de 4 días de viaje, el Buenaventura ancló en la playa, en la desembocadura del río de la Merced. Ciro Smith y Nab, alarmados por aquel mal tiempo y por la prolongada ausencia de sus compañeros, subieron al amanecer a la meseta de la Gran Vista, desde la cual, por fin, habían divisado la embarcación. «¡Bendito sea Dios! ¡Ahí están!», exclamó Ciro Smith. En cuanto a Nab, en su júbilo, se había puesto a bailar y a dar vueltas, palmoteando y gritando: ¡Oh, amo mío! Pantomima más patética que el mejor discurso. La primera idea del ingeniero al contar las personas que había sobre el puente del Buenaventura fue que Pencroff no había encontrado al náufrago de la isla Tabor, o que aquel desgraciado se había negado a dejar la isla y a cambiar su prisión por otra. En efecto, Pencroff, Gedeón Spilett y Harbert venían solos en el Buenaventura en el momento en que la embarcación llegó a la costa. El ingeniero y Nab la esperaban en la playa, y antes que los pasajeros hubiesen saltado a tierra, Ciro Smith les dijo: «Hemos estado muy intranquilos por su tardanza, amigos míos. ¿Les ha sucedido algo?» «No», contestó Gedeón Spilett. «Al contrario, todo ha ido bien. Ya se lo contaremos». «Sin embargo», repuso el ingeniero, «veo que no han encontrado nada, puesto que no viene nadie más que ustedes tres». «Perdone, señor Ciro», repuso el marino, «somos 4». «¿Encontraron al náufrago?» «Sí». «¿Y le han traído?» «Sí». «¿Vivo?» «Sí». «¿Dónde está? ¿Quién es?» «Es», contestó el corresponsal, «o mejor dicho, era un hombre. Esto es, Ciro, todo lo que podemos decir». El ingeniero fue puesto al corriente de lo que había pasado durante el viaje, refiriéndole en qué condiciones se habían hecho las pesquisas, cómo estaba abandonada la única vivienda del islote y cómo, en fin, se había hecho la captura del náufrago, que parecía no pertenecer ya a la especie humana. «Hasta tal punto», añadió Pencroff, «que no sé si hemos hecho bien en traerlo». «Han hecho bien, Pencroff», respondió el ingeniero. «Ese desgraciado ha perdido la razón». «De acuerdo», dijo Ciro Smith, «pero hace pocos meses ese desdichado era un hombre como usted y como yo, y quién sabe lo que llegaría a ser el último que sobreviviese de nosotros después de una larga soledad en esta isla». «Desgraciado el que está solo, amigos míos, porque el aislamiento destruye la razón. Por eso han encontrado a este pobre ser en un estado semejante». «Pero, señor Ciro», preguntó Harbert, «¿qué le induce a creer que el embrutecimiento de este infeliz no se remonta más que a unos meses?» «En que el documento que encontramos había sido escrito recientemente», contestó el ingeniero, «y no lo ha podido escribir más que el náufrago. A menos que haya sido redactado por algún compañero de este hombre que haya muerto después», observó Gedeón Spilett. «Es imposible, querido Spilett». «¿Por qué?», preguntó el corresponsal. «Porque el documento hubiera hablado de 2 náufragos, y no habla más que de 1, contestó el ingeniero. Harbert, refirió en pocas palabras los incidentes de la travesía e insistió sobre el hecho curioso de una especie de resurrección pasajera que se había observado en el espíritu del preso cuando por breves instantes había pasado a ser marino en lo más fuerte de la tormenta. «Bien, Carver», intervino el ingeniero, «tienes razón en dar grande importancia a ese hecho. Este infortunado no debe ser incurable, y quizá la desesperación le ha llevado al estado en que se halla. Aquí se encuentra entre semejantes, y puesto que todavía tiene alma, nosotros salvaremos esa alma». El náufrago de la isla Tabor, con gran compasión del ingeniero y admiración de Nav, fue sacado de la cámara que ocupaba en la proa del Buenaventura y, una vez en tierra, manifestó deseos de huir. Pero Cyrus Smith, acercándose, le puso la mano en el hombro con ademán lleno de autoridad y le miró con amabilidad infinita. Inmediatamente, el desdichado, sufriendo una especie de dominación instantánea, se calmó. Bajó los ojos, abatió la cabeza y no opuso resistencia. «Pobre abandonado», murmuró el ingeniero. Cyrus Smith le observaba atentamente. A juzgar por la apariencia, aquel miserable no tenía nada de humano, y sin embargo, Cyrus Smith, lo mismo que Gedeón Spilett, sorprendió en su mirada un vislumbre de inteligencia. Se decidió que el abandonado, o mejor dicho, el desconocido, porque así lo designaron después sus nuevos compañeros, habitase en un cuarto del palacio de granito de donde no podría escaparse. Se dejó conducir sin dificultad, y podía esperarse que, bien cuidado, se lograría hacer de él un compañero más de los colonos de la isla Lincoln. Cyrus Smith, durante el almuerzo que Nav había preparado, pues el corresponsal Harbert y Pencroff tenían apetito, se hizo contar todos los pormenores e incidentes que habían señalado el viaje de exploración al islote. Estuvo de acuerdo con sus amigos sobre la conjetura que el desconocido debió ser inglés o norteamericano, pues así lo hacía suponer el nombre de Britania. Por otra parte, a través de aquella barba inculta y de la maleza enmarañada que le servía de cabellera, el ingeniero había creído distinguir los rasgos característicos del anglosajón. «Pero, hasta ahora», dijo Gedeón Spilett, dirigiéndose a Harbert, «no nos has dicho cómo encontraste a este salvaje, y no sabemos más qué te habría estrangulado si por casualidad no hubiéramos podido llegar a tiempo de socorrerte». «A fe mía», contestó Harbert, «que no sé realmente lo que pasó. Creo que estaba distraído recogiendo unas plantas cuando oí el ruido de algo que caía de un árbol muy alto. Apenas tuve tiempo de volverme, y este desdichado, que estaba sin duda escondido en un árbol, se precipitó sobre mí en menos tiempo del que he tardado en decirlo. Y sin ustedes, señor Spilett y Pencroff...» «Hijo mío», dijo Cyrus Smith, «has corrido un verdadero peligro. Pero, de lo contrario, este pobre hombre se habría ocultado y no tendríamos un compañero más». «¿Espera usted, Ciro, conseguir hacer de él un hombre?», preguntó el periodista. «Sí», contestó el ingeniero. Terminado el almuerzo, Cyrus Smith y sus compañeros salieron del Palacio de Granito y volvieron a la playa. Descargaron el Buenaventura, y el ingeniero, habiendo examinado las armas y demás objetos, no vio nada que pudiera inducirle a establecer la identidad del desconocido. La captura de los cerdos, hecha en el islote, fue considerada como beneficiosa para la isla Lincoln. Aquellos animales fueron conducidos a los establos, donde debían aclimatarse fácilmente. También fueron bien recibidos los paquetes de pistones y los 2 toneles de pólvora y plomo, conviniéndose en establecer un polvorín, ya en el Palacio de Granito, ya en la caverna superior, donde no había ninguna explosión que temer. Sin embargo, debía continuarse el empleo del piroxilo, porque esta sustancia daba excelentes resultados, y no había ninguna razón para reemplazarla con la pólvora ordinaria. Terminada la descarga de la embarcación, dijo Pencroff: «Señor Ciro, creo que sería conveniente poner nuestro Buenaventura en un lugar seguro». «¿No está bien en la desembocadura del río de la Merced?», preguntó Ciro Smith. «No, señor Ciro», repuso el marino. «La mitad del tiempo tiene que estar encallado en la arena, y eso le perjudica». «Es una excelente embarcación, y se ha portado admirablemente durante la borrasca que nos asaltó con tanta violencia al regreso. ¿No podríamos tenerla a flote en el río mismo?» «Sin duda, señor Ciro, que podríamos. Pero esta desembocadura no presenta ningún abrigo y con los vientos del este creo que el Buenaventura sufriría mucho con el viento del mar». «¿Y dónde querría ponerlo, Pencroff?» «En el puerto del Globo», contestó el marino. «Esa pequeña ensenada protegida por las rocas me parece el mejor puerto». «¿No cree que está un poco lejos?» «Bah. Está solo a 3 millas del Palacio de Granito y podemos ir allá por un camino bien recto». «Haga lo que le parezca, Pencroff, y lleve su Buenaventura a ese puerto», contestó el ingeniero. «Sin embargo, yo preferiría que nuestra vigilancia pudiera ser más inmediata». «Cuando tengamos ocasión, será preciso que le proporcionemos un puertecito». «¡Magnífico!», exclamó Pencroff. «Un puerto con faro, un muelle y una dársena para carenar». «Con usted, señor Ciro, todo es fácil». «Sí, valiente Pencroff», repuso el ingeniero. «Pero con la condición de que me ayude, porque usted hace las 3/4 partes de las obras que aquí ejecutamos». Herbert y el marino se reembarcaron en el Buenaventura, levaron ancla, izaron la vela y el viento de mar les condujo rápidamente al cabo de la garra. 2 horas después el barco descansaba en las aguas tranquilas del puerto del Globo. Durante los primeros días que el desconocido pasó en el Palacio de Granito, había dado muestras de que su naturaleza se hubiera modificado. Brillaba ya en el fondo de aquel espíritu oscurecido un resplandor más intenso. El alma, en fin, ¿volvería a ocupar aquel cuerpo? Sí, y hasta tal punto que Ciro Smith y el corresponsal se preguntaron si podía ser cierto que la razón del infortunado le hubiera abandonado. Al principio, habituado al aire libre y a la libertad sin límites de que gozaba en la isla Tabor, había manifestado cierto furor sordo y dado lugar a que se temiera que se tirara por una ventana del Palacio de Granito, pero poco a poco se calmó y se le pudo dejar la libertad de movimientos. Había, pues, mucho que esperar. Olvidando sus instintos de carnívoro, aceptaba un alimento menos bestial que el empleado en el islote, y la carne cocida no le causaba la repugnancia que había manifestado a bordo del Buenaventura. Ciro Smith se había aprovechado de un momento en que dormía para cortarle la cabellera y la barba incultas, que formaban como una especie de melena y le daban un aspecto tan salvaje. También le había vestido convenientemente, después de haberle quitado el pedazo de tela que le cubría. Gracias a estos cuidados, el desconocido recobró el rostro humano y hasta pareció que sus miradas eran más suaves y menos feroces. Cuando la inteligencia lo iluminara en otro tiempo, el rostro de aquel hombre no debió carecer de belleza. Cada día, Ciro Smith pasaba algunas horas en su compañía. Se ponía a trabajar a su lado y se ocupaba en diversas cosas, de manera que fijara su atención. Podía bastar un relámpago para encender el fuego de aquella alma, un recuerdo que atravesara su cerebro, para establecer en él la razón. Esto se había visto durante la tempestad a bordo del Buenaventura. El ingeniero hablaba siempre en voz alta, de manera que sus ideas penetrasen a la vez por los órganos del oído y de la vista hasta el fondo de aquella inteligencia entenebrecida. Un compañero, algunas veces todos, se unían a él en esta tarea. Hablaban con frecuencia de cosas que tenían relación con el mar y que debían interesar más a un marino. De cuando en cuando, el desconocido prestaba una vaga atención, y los colonos llegaron en breve a persuadirse de que, al menos en parte, les entendía. Otras veces, la expresión de su rostro era profundamente dolorosa, prueba de que sufría interiormente, porque su fisonomía no hubiera podido engañarlos hasta tal punto. Pero no hablaba, aunque en diversas ocasiones pudo creerse que iba a escaparse alguna palabra de sus labios. El pobre hombre estaba tranquilo y triste, pero era tan solo aparente su tranquilidad. ¿Su tristeza era la consecuencia tan solo de su secuestro? No podía afirmarse nada. No viendo más que ciertos objetos, y en un campo limitado, en contacto con los colonos, a los cuales debía habituarse, no teniendo ningún deseo que satisfacer, mejor alimentado, mejor vestido, no era extraño que su naturaleza se modificase poco a poco. Pero se había penetrado de una vida nueva, o bien para emplear una palabra que podía aplicársele justamente. ¿No había hecho más que domesticarse como un animal respecto de su amo? Esta era una importante cuestión que Cyrus Smith deseaba resolver lo más pronto posible. Sin embargo, no quería precipitar la curación de su enfermo, porque para él, el desconocido era un enfermo. ¿Llegaría a entrar en convalecencia? El ingeniero le observaba. Espiaba los movimientos de su alma, si así puede decirse, y esperaba dispuesto a apoderarse de ella. Los colonos seguían con sincera emoción todas las fases de aquella curación emprendida por Cyrus Smith y le ayudaban en la obra humanitaria, habiendo llegado todos, a excepción del incrédulo Pencroff, a participar de la esperanza y de la fe del ingeniero. La calma del desconocido era profunda y mostraba cierta adhesión al ingeniero, a cuya influencia se sometía visiblemente. Cyrus Smith resolvió hacer con él una prueba, trasladándolo a otra parte y poniéndolo en presencia de aquel océano que sus ojos tenían la costumbre de contemplar en otro tiempo, y a la orilla de los bosques, que debían recordarle aquellos donde había pasado tantos años de su vida. Pero, dijo Gedeón Spilett, ¿podemos esperar que, puesto en libertad, no se escapará? Esa es la prueba que vamos a hacer, repuso el ingeniero. Bueno, dijo Pencroff, cuando tenga este mozo espacio ante sí y se vea libre, echará a correr. No lo creo, repuso Cyrus Smith. Probemos, dijo Gedeón Spilett. Probemos, repitió el ingeniero. Era el 20 de octubre. Por consiguiente, hacía 9 días que el náufrago de la isla Tabor se hallaba en el Palacio de Granito. Hacía calor, y un hermoso sol enviaba sus rayos sobre la isla. Cyrus Smith y Pencroff fueron al cuarto que ocupaba el desconocido, a quien hallaron tendido junto a la ventana y mirando al cielo. «Venga, amigo mío», le dijo el ingeniero. El desconocido se levantó inmediatamente. Fijó sus ojos en Cyrus Smith y le siguió. Mientras el marino marchaba detrás de él, poco confiado en los resultados del experimento. Al llegar a la puerta, Cyrus Smith y Pencroff le hicieron montar en el ascensor, mientras Nab, Harbert y Gedeón Spilett esperaban al pie del Palacio de Granito. Bajó la banasta, y en pocos instantes todos estuvieron en la playa. Los colonos se alejaron un poco del desconocido dejándole cierta libertad. Este dio algunos pasos adelantándose hacia el mar, y sus miradas brillaron, pero no hizo ninguna tentativa para escaparse. Miraba las olas que se rompían en el islote y después venían a morir sobre la arena. «Aquí no se ve más que el mar», observó Gedeón Spilett, «y no le inspira el deseo de huir». Es verdad, añadió Cyrus Smith. Vamos a la meseta, a la entrada del bosque. El experimento será concluyente. Además, no podrá escaparse, observó Nab, puesto que están levantados los puentes. ¡Oh! Dijo Pencroff. No es un hombre a quien puede servir de obstáculo un arroyo como el de la glicerina. Pronto lo atravesará, si quiere, de un solo salto. Ya veremos, contestó Cyrus Smith, que no apartaba la vista de su enfermo. Conducido hacia la desembocadura del río de la Merced, y subiendo todos a la orilla izquierda, llegaron a la meseta de la Gran Vista. Al llegar al sitio donde se cruzaban los primeros árboles del bosque, cuyo follaje se agitaba blandamente al impulso de la brisa, el desconocido pareció aspirar con delicia aquel perfume penetrante que impregnaba la atmósfera, y un largo suspiro se escapó de su pecho. Los colonos estaban detrás de él, dispuestos a sujetarlo, si hacía un movimiento para huir. Y en efecto, el pobre hombre estuvo a punto de lanzarse al arroyo que le separaba del bosque, y sus piernas se aflojaron en un instante como un resorte. Pero casi al mismo tiempo se replegó sobre sí mismo, se contuvo, y una lágrima corrió por sus mejillas. ¡Ah! Exclamó Cyrus Smith. Has vuelto a ser hombre, puesto que lloras.